en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto, con muchas cosas que comentar. La guerra, que muchos piensan que está pasada de moda, que está repetida, está tomando un cariz de irreversibilidad cada vez mayor. Y en ese sentido, esta semana, hace 2 días atrás, hubo un discurso de Putin y como contrapartida también un discurso de Biden en Polonia. Biden visitó Ucrania en forma inesperada, justamente como respuesta al discurso de Putin, y dicen que ellos no están dispuestos a dejarse derrotar en Ucrania por ningún motivo. Sabemos bajo cuerda, hay funcionarios de rango menor, como se hace siempre en este tipo de negociaciones, están buscando negociar, pero el escenario ha cambiado, las cosas han cambiado. En abril del 2022 Putin quería negociar y Estados Unidos e Inglaterra le dijeron a Zelensky que no negociara y que fuera a la guerra. Hoy día es al revés. Es Estados Unidos que ve, a pesar de que no lo publican y no lo van a publicar y no lo van a reconocer nunca, Ucrania está perdiendo la guerra, está perdida prácticamente, y quieren negociar bajo cuerda para que les dejen un pedazo de Ucrania. Y en este caso Putin no quiere hacerlo, no está dispuesto a negociar porque ya se ha dado cuenta, por ejemplo, muchas cosas que antes no sabía. Los discursos de hoy, por ejemplo, perdón, de antes de ayer, tienen gran importancia porque nos sitúan en el momento grave que vivimos y parece que definitivamente no hay vuelta atrás. Para analizar no vale la pena referirse a los berrinches de Biden, pero sí al discurso serio de Putin. Este último cada vez más decidido a seguir adelante, sobre todo después de la incursión de hace un año, donde ha ido confirmando lo que se sabía, la posibilidad, después de haber ingresado a Ucrania en su operación militar especial, confirmaron lo que sabían, la posibilidad cierta del uso de armas nucleares contra Rusia por parte de Ucrania, al encontrar grandes cantidades de plutonio enriquecido en Ucrania, eso lo comentamos en su oportunidad, la posibilidad también de usar armas biológicas contra Rusia, más de 30 laboratorios biológicos en la frontera de Ucrania con Rusia. ¿Para qué serían? Y justo en la frontera con Rusia. Mira qué curioso. El uso de aves migratorias con enfermedades hacia Rusia. La confesión de Angela Merkel, la ex canciller alemana, en cuanto a que los acuerdos de Minsk del 2015 eran solamente para ganar tiempo, para darle tiempo a Ucrania para que se armara para la guerra. Ni hablar de los atentados de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Es evidente que a pesar de las presiones que recibe Putin en su círculo más cercano, está pulseando y controlando la guerra, conteniéndola, buscando, porque se ha dado cuenta en este momento Putin de que le conviene la guerra lenta, porque Europa va cayendo solita, económicamente se está destruyendo. Y entonces a Europa ya la están derrotando sin dispararle un solo tiro, por los efectos de las sanciones que ellos mismos le impusieron a Rusia. Y por la evidente fisión que se está produciendo entre los países de la Unión Europea. En abril de 2022, cuando Putin estaba negociando con Ucrania, con la intercesión de Turquía, fueron los anglosajones los que le ordenaron a Zelensky no seguir negociando, pues ellos querían la guerra. Ahora el panorama es sustancialmente diferente, pues es Estados Unidos. Veladamente busca negociar porque ellos saben que van perdiendo, aunque nunca lo dirán. Y Rusia no quiere negociar ahora porque Putin no parará. Más sobre todo que Polonia se ha convertido en un verdadero polvorín. Ahí están llegando todas las armas. Todo. Es el país líder en Europa en este momento es Polonia, porque es el país que más está dispuesto a llevarle las debajo a Estados Unidos en el sentido de recolectar armas. Entonces Polonia es el próximo candidato, sin lugar a dudas. Y tiene plataformas de misiles Patriot, que es un sistema que se plantea como un sistema de antimisiles. Claro, que muy loable que tenga sistemas para defenderse, ¿cierto? Pero aparte de este ser un sistema antimisiles, sirve como plataforma de lanzamiento de misiles crucero, tipo Tomahawk, con un alcance de 2.000 kilómetros. Por lo tanto, a Moscú y a todas las ciudades importantes de Rusia están al alcance. Entonces, Estados Unidos puede atacar con armas nucleares a Rusia si quisiera, sin siquiera ensuciarse las manos. Porque Estados Unidos le echaría la culpa a Polonia, en este caso, o a cualquiera. Putin no les dejará nada en Ucrania. Y luego seguirá con Polonia, Letonia, Lituania, para llegar a las fronteras de 1997 de la OTAN, y con una Europa destruida económicamente será un verdadero paseo. Y Biden se desespera porque el eje de poder ya se trasladó de Washington hacia Oriente. Sino, ¿cómo se explica que cada vez más países se alejen de Occidente y se acerquen a Rusia y China? Eso sí que es objetivo, porque podrían no creerme, no tienen por qué creernos, pero sí eso está pasando, digamos. Entonces no tiene que, esa es la razón porque el eje de poder Rusia, China, India, Irán, está tomando la vanguardia a nivel mundial, sin lugar a dudas. Ahora, dentro de las cosas más relevantes que dijo Putin, el discurso fue larguísimo, pero escogí algunas cosas para mencionar, cosas puntuales nomás, porque si no, no. Putin dijo ante la Duma, que es el parlamento ruso, queríamos una solución pacífica en Ucrania, pero Occidente jugaba con cartas falsas para engañarnos. Y bueno, eso lo confirmó, no, lo confirmó Angela Merkel, así que nada menos que de Alemania. Entonces, eso no es indesmentible. Suspendió el tratado START de armas nucleares con Estados Unidos, lo suspendió Rusia. Es una de las cosas relevantes que dijo. Bueno, y quién se llevó los fondos al exterior, que los millonarios rusos que se llevaron los fondos al exterior y lo perdieron todo porque se los requisaron, dice él que los invita a volver a Rusia para que, porque afuera no los van a considerar por el hecho de ser ruso, y que en Rusia pueden volver a levantarse de alguna manera. Así que en ese sentido fue un discurso, yo diría, conciliador con la gente de su país. Ahora, no vale la pena hablar de lo que dijo Biden y Jake Sullivan, que no vale la pena porque en realidad son cosas que no tienen respaldo. Así que no tiene mucha importancia. Bueno, en Ucrania se precisa la derrota. Todo el mundo lo sabe. Esto es un artículo del periodista francés más respetado a nivel mundial, un analista geopolítico. Entonces, es una opinión importante. Todo el mundo lo sabe, pero los grandes medios no quieren decirlo. El gobierno de Kiev está perdiendo la guerra frente a Rusia. Las fuerzas rusas avanzan sin apuro y van instalando a la vez defensas de las regiones que por vía de referéndum decidieron ser parte de Rusia. Por esa realidad inexorable esconde otras. Por ejemplo, el hecho de que Turquía, país que sigue siendo miembro de la OTAN, apoya a Rusia y le aporta piezas de repuesto para su industria militar. La OTAN no solo está perdiendo la guerra, también está resquebrajándose. ya va precisamente y el futuro de Ucrania. En el campo de batalla se enfrentan, de un lado, el gobierno de Kiev, que se niega a aplicar los acuerdos de Minsk después de haberlos firmado, y Rusia, que busca concretar la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la Unión, de la ONU, que dio su aval a dichos acuerdos. De un lado tenemos a un Estado que rechaza el derecho internacional, pero que tiene el apoyo de las potencias occidentales, vale decir, Ucrania, y del otro lado vemos a un Estado que rechaza las reglas de Occidente y que cuenta con el respaldo de China y Turquía. ¿Cómo pudo el presidente Volodymyr Zelensky, electo porque prometía aplicar los acuerdos de Minsk, llegar a convertirse en un nacionalista integrista? ¿Cómo pudo ponerse del lado de los fanáticos herederos de los peores criminales del siglo XX? La hipótesis más probable es que lo hizo por razones de orden financiero. La publicación de los Paradise Papers reveló que Zelensky dispone de cuentas ocultas en paraísos fiscales y que además tiene propiedades en Inglaterra e Italia. Pero el hecho que Volodymyr Zelensky ni siquiera suele codearse con sus nacionalistas integrantes, entre otras cosas, porque es un cobarde. Al principio de la guerra se encerró durante semanas en un búnker, probablemente fuera de Kiev. La evolución personal del líder turco Recep Tayyip Erdogan tuvo lugar mientras su país cambiaba varias veces de estrategia. Turquía sigue sin aceptar del todo la caída del Imperio Otomano, el antiguo Imperio Otomano que duró 8 siglos y cayó en 1918, lo cual le ha llevado a intentar estrategias diferentes, una tras otra. Turquía es candidata a convertirse en miembro de la Unión Europea desde 1987. En 2009, Turquía creyó poder restaurar su influencia de la época otomana. Una cosa lleva a la otra. Turquía creyó que en la posibilidad de conjugar ese objetivo y la historia personal de Erdogan para convertirse en la patria de la hermandad musulmana y reinstaurar el califato. Turquía se vuelve entonces hacia los pueblos turcoparlantes, vacila en incluir a los uigures y finalmente opta por los pueblos étnicamente turcos. Siguiendo ese camino, Turquía ya no necesita a los europeos ni a los Estados Unidos, sino a Rusia y China. Después de su victoria contra Armenia, Turquía creó la Organización de Estados Turcos, cuyos miembros son Kazajstán, Kirguistán, la propia Turquía y Uzbekistán, con Hungría y Turkmenistán como observadores. El subsecretario encargado del terrorismo y de la inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, viajó inútilmente a Ankara con la esperanza de lograr que Turquía se plegara a las reglas de Occidente. Pero Ankara, que es la capital de Turquía, ¿cierto?, sigue apoyando en secreto la industria militar rusa. Cuando el emisario estadounidense afirmó en Ankara que Turquía iba por mal camino porque se ponía del lado de la vencida Rusia, en ese entonces decían que Rusia estaba siendo vencida, sus interlocutores turcos le pusieron delante las cifras de la guerra en Ucrania, dadas a conocer por el Mossad israelí y publicadas por Uzeda Haber. En el terreno, la correlación de fuerzas es de 1 contra 8 favorable a Rusia. El Mossad estima que los militares rusos cuentan con 18.480 muertos frente a 157.000 muertos de los ucranianos. Hoy Turquía respalda a Rusia y también a China. A Rusia le proporcionan piezas de repuesto. Recordemos que Turquía es un país de la OTAN. A Turquía le proporciona piezas de repuesto para su industria militar, enviándole incluso material de fabricación estadounidense. Pero mientras que Croacia y Hungría, otros dos miembros de la OTAN, no vacilan en señalar públicamente que el respaldo de la Alianza Atlántica a Ucrania es una gran estupidez. Turquía finge ser plenamente atlantista. En todo caso, a pesar de las noticias triunfalistas que inundan el mundo occidental, lo que sucede en el terreno es que Ucrania está perdiendo la guerra, mientras que al menos 3 países miembros de la OTAN cuestionan desde adentro el rumbo de ese bloque militar. Por eso decimos que se está fisionando, está resquebrajando. ¿Cómo explicar entonces el hecho de que Estados Unidos sigue enviando al terreno armamento y exigiendo a sus aliados que también lo hagan? En primer lugar, la gran cantidad de ese armamento está lejos de ser moderno. Se trata en general de material fabricado o concebido en tiempos de la Guerra Fría o de fabricación soviética. ¿Para qué desperdiciar en Ucrania armamento más reciente sabiendo que será destruido? Eso último es seguro porque Rusia dispone de armas más modernas que las del bando occidental. Por otra parte, para ciertos ejércitos occidentales puede ser interesante poner a prueba ciertas armas recientes en un conflicto de alta intensidad. En ese caso, lo que hacen los ejércitos occidentales es enviar a Ucrania solo algunos prototipos de esas armas. Todavía queda un interrogante: ¿por qué Alemania, Francia y Países Bajos, copropietarios de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, no protestan contra el sabotaje perpetrado el 26 de diciembre de 2022 contra esa importante infraestructura? ¿Por qué no reaccionan ante las revelaciones de Simon Hirst, premio Pulitzer, periodista, sobre la responsabilidad de Estados Unidos y de Noruega? Solo el vocero del Partido Alternativa para Alemania ha exigido que el Parlamento alemán cree una comisión investigadora para aclarar el sabotaje. Pero la gran mayoría de los responsables de Alemania, Francia y Países Bajos guardan el más profundo silencio, sin atreverse a reconocer que su aliado está resultando ser su mayor enemigo. ¿Cuál es ese aliado? Estados Unidos. Es el que realmente tiene destruido completamente a Europa. Aunque ustedes, mis queridos amigos, no lo crean. Tenemos un audio que habla de un interesante tema relacionado con la guerra, mis queridos auditores. Vamos con ese audio, si es posible, producción. Hoy el mundo se tambalea sin ninguna duda, llegando a una conclusión fatal, la guerra atómica nuclear. Las ciudades serán golpeadas y devastadas por completo después de los momentos decisivos de la presidencia, tanto de Joe Biden como también de Vladimir Putin. ¿Quién aguantará más? Porque ya se habla de una vejez prolongada. Joe Biden con 80 años no estaría para lidiar con el país. Y a Vladimir Putin le interesaría que Donald Trump fuese el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Además, Polonia se habría convertido en el fuego principal de Europa porque ellos ya están seguros que van a entrar en la guerra contra Bielorrusia y Rusia, ya que necesitan obtener de nuevo esos terrenos perdidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque con la guerra de Ucrania a sus puertas, Polonia se convertía en la marca de fuego de Occidente. Así, la próxima visita a Varsovia del presidente Joe Biden destaca el papel de Polonia, que presiona por armamentos para apoyar a Kiev. Ellos lo tienen muy claro, son el país europeo con más ganas de entrar en guerra contra Rusia. Además, con la guerra de Ucrania a la vuelta de la esquina, Polonia ha emergido como el halcón preeminente de Europa en el conflicto con Rusia, ya que Varsovia juega un papel central en el endurecimiento de la determinación occidental hacia Moscú a través de la presión pública y las negaciones clandestinas. La postura de Polonia al frente del apoyo occidental a Ucrania será el centro de atención cuando el presidente Joe Biden visite Varsovia días antes del primer aniversario del comienzo de la guerra. La visita es una señal del apoyo de Washington a un país que alguna vez fue un aliado espinoso y cuyas estridentes advertencias de agresión rusa cayeron en gran medida en oídos sordos en Occidente antes de que Moscú invadiera el año pasado. Pero lo cierto es que ahora Polonia tiene una cosa clara: quiere declarar oficialmente la guerra a Rusia y la OTAN no se lo está permitiendo. Quieren por ello salir del alianza para así aliarse con Ucrania en otra especie de unión occidental. También para que haya una barrera entre Polonia y Ucrania y una gran guerra que se apresura. También para enviar misiles nucleares a Polonia en el caso de que fuese necesario borrar a Moscú del mapa. Pero ahora, después de haber presionado con éxito a los Estados Unidos de América y sus aliados europeos para que envíen tanques modernos a Ucrania, Los funcionarios polacos dicen que están trabajando para presionar a los socios europeos y a los Estados Unidos para que transfieran armas aún más avanzadas a Kiev, como por ejemplo aviones de combate F-16. El presidente Joe Biden ha llegado a Varsovia el martes por la mañana para una visita de 2 días en la que tiene previsto reunirse con los líderes de Polonia. Pero ahora Kiev poco a poco está viendo que caerá en los próximos días, ya que Polonia es un estado de primera línea en tiempos de guerra. La relación entre Estados Unidos de América y Polonia es una relación en tiempos de guerra, dijo Daniel Fried, quien fue embajador de Estados Unidos en Varsovia. Pero ahora lo peor está por llegar. Los polacos han confirmado su unión a los Estados Unidos de América y lo peor de todo, que sí que serían capaces de albergar armamento nuclear para hacer desaparecer a Bielorrusia porque oficialmente les declararan la guerra. Sin embargo, los rusos lo han dejado claro. En el momento en que los polacos nos declaren la guerra de forma oficial, haremos desaparecer ese país enviando misiles nucleares. Ya lo han indicado y ya están preparados para ellos. Sin embargo, por el momento en Ucrania lo que hay es una guerra entre dos bandos que por el momento Rusia dice que no cree que necesite utilizar armamento nuclear, o por lo menos por el momento. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio que habla y da cuenta de la gravedad de la situación. Recordemos, queridos auditores, que cuando volaron el Nord Stream 1 y 2, tal como dice Simon Hersh, los norteamericanos, con la ayuda de Noruega, el mismo día o al día siguiente se inauguró un gasoducto alternativo entre Noruega y Polonia. Mire qué curioso, los tres países que están más comprometidos en el tema de la guerra: Estados Unidos, Polonia y Noruega. Es realmente increíble esto, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que los intereses económicos prevalecen por sobre todas las cosas de este tipo de cosas. Y vamos con otro audio que tenemos que habla de lo que está pasando en Estados Unidos, que no nos cuentan. Y es muy breve el audio. Creo que porque Falsimedia tapa todo esto, y no airea lo que está pasando de verdad, porque solo airean las amenazas que lanza la OTAN a todo Dios. Algo pretenden esconder que los tiene muy nerviosos. Pero muchos nos preguntamos si de verdad Estados Unidos está en llamas, porque algo pasa. Simplemente analizando las matemáticas indican algo anormal. ¿Qué eventos extraños están sucediendo en los Estados Unidos? ¿Y por qué el mundo está en silencio? Algunas cosas extrañas están sucediendo al otro lado del océano. Solo en febrero, se producen varios incendios graves en los Estados Unidos en varias empresas y el ferrocarril. Los ecologistas y el gobierno pretenden que todo está en orden, pero los lugareños no saben cómo pueden sobrevivir en el infierno ecológico. El 3 de febrero en la localidad de East Palestine, en Ohio, descarriló un tren de 50 vagones con cloruro de vinilo. El 6 de febrero, la gran fábrica de muebles de Morgan Lee en Chicago se incendió. El mismo día, estalló un incendio en una planta química en el condado de LaSalle, en Illinois, en las afueras de Chicago. El 11 de febrero hubo una gran fuga en un oleoducto de Nevada, por lo que se declaró estado de emergencia en todo el estado. El 13 de febrero se incendió una planta de reciclaje de basura en Doral, Florida, que funciona con energía renovable. Ha estado ardiendo durante una semana y los bomberos no pueden apagarlo. También el 13 de febrero, dos trenes de carga más descarrilaron en los estados de Texas y Carolina del Sur. El 16 de febrero, en la misma Florida, un incendio estalló alrededor de las 2 de la mañana en Missouri Supplies Incorporated, en Kissimmee, al sur de Orlando. Se quemaron casi 5 acres de paletas de macetas de plástico. El plástico emitía activamente humo negro venenoso. El 17 de febrero, se incendió una instalación de almacenamiento y reciclaje de desechos en Braintree, Massachusetts. Mientras el fuego ardía durante la noche, los funcionarios de la ciudad pidieron a los residentes locales que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas. Al día siguiente, las autoridades dijeron en conferencia de prensa que aún no habían identificado los materiales peligrosos que se quemaron en el incendio. Y todo esto en lo que va de febrero. Es normal. Bueno, ahí teníamos una serie de hechos que lo menos que puede hacer es hacernos preguntar, hacernos la pregunta, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué tantos incendios, tantas cosas, accidentes de ese tipo? ¿Qué está pasando? La verdad es que es difícil... pero sin lugar a duda que hay algo muy extraño ahí. Estados Unidos, para que ustedes sepan, mis queridos, el gobierno norteamericano está interesado en la guerra porque sigue las órdenes que recibe de la élite mundial que viene del anticristo. Y tiene que hacer la guerra a como dé lugar. Con toda la fuerza del mundo, hacer la guerra. Esa es la instrucción que tiene. Por eso que está buscando la guerra y echándole con toda la guerra. Por otro lado, los norteamericanos, el pueblo norteamericano, se siente muy desatendido porque tienen inflación como nunca han tenido, tienen cesantía como nunca han tenido, tienen una situación paupérrima. El PIB ha bajado, el PIB que es el tamaño de la economía norteamericana, que antes era de 18 billones de dólares, hoy día ha bajado a 17 billones. O sea, el tamaño de la economía es menor, la producción y la capacidad de pago es menor. Con mayor razón, no pueden pagar la Reserva Federal, la deuda, ni siquiera pueden pagar los intereses de la deuda que tienen con la Reserva Federal. Entonces, con este tipo de actos, que a mi modo de ver, no puedo confirmarlo a ciencia cierta, pero estoy casi 100% seguro por la manera y la metodología que siempre usan, este tipo de actos lo hacen como distractivo para distraer a la población y que no ande preocupada de lo que están haciendo siempre. Es un acto bestial, y para afuera prácticamente es muy poco lo que sale, entonces no se sabe. Y para afuera se aboca exclusivamente a atender la guerra. Entonces, es como para tranquilizar dos frentes. Primero, por un lado, para tranquilizar el frente exterior, tiene que mandar armas a Ucrania, buscar siempre alentar la guerra. Y en el frente interior, este tipo de cosas distraen a la población. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que hagan eso? Sí, ellos son capaces de eso y mucho más. Recordemos, mis queridos auditores, que ellos fueron capaces, las mismas personas, de hacer el 11 de septiembre del 2001, un atentado contra su propio país y su propio pueblo, donde murieron más de 3.000 personas. Y justamente, y eso está absolutamente demostrado, que fueron, no todo el gobierno, sino miembros del gobierno, encabezado por W. Bush y otros dos personajes más, Dick Cheney y no me acuerdo el otro, se me fue el nombre, eran los que encabezaron este tipo y este atentado. Le echaron la culpa a Osama Bin Laden, que es, para que ustedes investiguen si no me creen, Osama Bin Laden es socio en el grupo Carlyle de George W. Bush. Así que ustedes se pueden imaginar que todo esto es un circo, es un engaño, como siempre nos han engañado los norteamericanos. ha sido una cadena de engaños. Han ido a la guerra con engaños. Fueron a la guerra, la segunda guerra con Irán, atribuyendo armas masivas, mostraron un tubo de ensayo con agüita y dijeron que eran armas químicas o armas biológicas. Entonces, armas de destrucción masiva, y por eso le destruyeron a Irak y mataron a Saddam Hussein. Entonces, ese tipo de cosas, los norteamericanos nos tienen acostumbrados a eso. Ellos son realmente los peores genocidas y son capaces de hacer eso y mucho más. Así que no nos extrañemos. Tengo, no certeza absoluta, pero estoy... No tengo miedo de especular de que eso es así. Algo están haciendo. Esto no puede ser casualidad que hayan pasado tantos atentados uno tras otro como para tener a la gente distraída, para sacársela encima. Porque si no, las campañas políticas en contra se les iban a ir a pique. Entonces, por eso que hacen este tipo de cosas. Ya, cambiamos un poco de tema. Aquí hay una alerta global que hace la ONU. Buenos Aires y otras megaciudades en riesgo inconcebible. La ONU advirtió que el aumento del nivel del mar impondrá un éxodo de proporciones bíblicas para el 10% de la población global. Naciones y ciudades podrían desaparecer para siempre. Por ejemplo, Nueva York, Buenos Aires, Bangkok, Bombay, Shanghái y Londres son algunas de las megaciudades que podrían desaparecer por el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar plantea riesgos impensados para miles de millones de personas en todo el planeta, con profundas implicaciones para la seguridad, el derecho internacional, los derechos humanos y el tejido mismo de las sociedades, informaron altos funcionarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el impacto del aumento del nivel del mar ya está creando nuevas fuentes de inestabilidad y conflicto. Guterres, en la apertura de la sesión, advirtió, seríamos testigos de un éxodo masivo de poblaciones enteras a una escala bíblica, y veríamos una competencia cada vez más feroz por el agua dulce, la tierra y otros recursos. La Organización Meteorológica Mundial, que es la OMM, indicó recientemente que el nivel medio global del mar ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier siglo anterior en los últimos 3.000 años. La tasa de aumento del nivel del mar se ha duplicado desde 1993, ha aumentado casi 10 milímetros desde enero del 2020 hasta establecer un nuevo récord en 2022. 10 milímetros es un centímetro, como ustedes deben saber. Aún así, la humanidad podría limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El planeta aún verá un aumento considerable de los niveles de agua del mar. De acuerdo a las proyecciones actuales, alcanzaremos 1,5%. 1,5 grados Celsius en la próxima década. Esta noticia la estamos dando y la vamos a comentar, porque ya vamos a despedazarla. Según la OMM, durante los próximos 2.000 años, el nivel medio del mar aumentará aproximadamente 2 a 3 metros si el calentamiento es limitado a 1,5 grados Celsius, de 2 a 6 metros si se limita a 2 grados Celsius y de 19 a 22 metros con 5 grados Celsius de calentamiento. Pero aún así, el nivel del medio del mar continuará aumentando por milenios. Es por ello que Guterres hizo un llamado a la acción en varios frentes, desde una mejor y más profunda comprensión de la comunidad mundial sobre las causas y los impactos del aumento del nivel del mar, hasta enfatizar en los aspectos legales y de derechos humanos. Finalmente, Guterres advirtió al Consejo de Seguridad que bajo cualquier escenario de aumento de temperatura, el peligro es especialmente agudo para unos 900 millones de personas que viven en las zonas costeras a bajas elevaciones, una de cada 10 personas en la Tierra. Entonces, lo que se necesita ahora, como siempre, es la voluntad política de actuar, concluyó Corozzi. ¿Qué te parece esta noticia, mis queridos? No son profecías, son anuncios que hace la ONU. ¿Quién está detrás de la ONU, mis queridos auditores? ¿Creen ustedes que están los científicos, la ciencia pura, o está el poder del mal? La ONU es un parlante de la élite mundial, del anticristo mismo. Ellos están recordando, recordemos a ustedes que ellos son los que están detrás de la Agenda 2030. Ellos están también en paralelo y muy cercano al Foro Económico Mundial. Entonces, ¿por qué están dando este tipo de noticias cuando de alguna manera podemos decir que el calentamiento global lo hemos conversado acá y ahí tenemos algo que vamos a comentar también, que habla del gran reinicio y cómo algunas cosas se van desmoronando? El calentamiento global, la teoría del calentamiento global, se está desmoronando. De hecho, ¿ustedes creen que un aumento de 10 milímetros, un centímetro se nota? Y todas estas marejadas que han habido, no solo en Chile, que han sido poquísimas, sino en otras partes del mundo, donde el mar se ha metido varios metros para adentro. ¿Usted cree que esos son 10 milímetros? Eso es el movimiento del mar. No es que haya subido el nivel del mar, sino que la actividad del mar ha aumentado por otras razones. Pero ellos quieren, de todas maneras, convencernos de que tenemos que hacer algo. Y siguen hablando del calentamiento global para que la gente, aprovechándose del susto que producen estas marejadas que han habido en varias partes del mundo, en Europa especialmente y en muchas partes, en China, en Estados Unidos, en la India, en varios países de Oriente, han habido grandes marejadas para que la gente se asuste y se convenza que tenemos que hacer algo. Y siguen con el tema del calentamiento global y de que el clima no puede calentarse 1,5 y por lo tanto hay que bajar las emisiones, por lo tanto hay que tener de alguna manera alguien que lo sea capaz de hacer porque está China por un lado, está Estados Unidos por otro, está Rusia por otro, después que son los más importantes, digamos, los líderes más importantes. Entonces, no hay cómo gobernar a esos países que son poderosos. Se necesita una mano única. Ellos están promocionando la llegada del anticristo, mis queridos, de forma muy velada, muy, muy sutil. Para eso es esto. El calentamiento global es una absurda teoría que se cayó ya, se cayó, los científicos ya aceptan que se cayó, porque hemos tenido los fríos más grandes. Si bien es cierto, los polos se descongelaron hasta el 2015, hasta el 2013 exactamente, muchísimo, pero ahora se están volviendo a llenar de hielo. Incluso en el Polo Norte, con estos enfriamientos que tuvo Estados Unidos, en Canadá, récord de temperaturas, récord de frío. En Europa han tenido récord de frío. Entonces, ¿dónde está el calentamiento global si no tienes? Es una teoría que se cayó, pero de golpe se acabó. Es un absurdo. Eso revela ignorancia absoluta a las personas que siguen creyendo esa historia. Por eso es que se los destaco. Y ahora vamos a tocar un poquito relacionado con eso, el tema del gran reinicio, que lo hemos hablado acá y que también ha tenido una evolución que no es la que ellos esperaban. Por eso que se los menciono, porque esta cosa hay que estarla siguiendo. No podemos quedar a rajatabla, seguir los dictados de ellos. El gran reinicio y la lucha por la libertad, dice aquí el artículo de grandes científicos, muy interesante y analistas. Tras demoler la mayoría de los falsos argumentos sobre el calentamiento global antropogénico, Rechtenwald, un científico, concluye que este catastrofismo no puede tener que ver con el clima. El catastrofismo, ¿cuál es el catastrofismo que habla? El catastrofismo que estamos viendo, que hay que ser ciego para no verlo, especialmente en el hemisferio norte. están pasando catástrofes de todo tipo cada vez mayores. No puede tener que ver con el clima, o sea, lo dicen científicos. Nosotros hemos dicho que es la justicia divina. Aquí hay científicos que dicen que no puede tener que ver con el clima. Son científicos. Las políticas son demasiado contradictorias para tales premisas. El objetivo no es detener el cambio climático, sino invertir en desarrollo económico. El catastrofismo del cambio climático se reduce a renunciar y eliminar la energía barata y fiable y enriquecer a los alarmistas del clima como Al Gore. Todo ello en aras de promover una agenda política globalista. Globalista. ¿Y qué es lo que eso es? El anticristo. Y esto lo dicen analistas que no son ni profetas, ni videntes, ni nada por el estilo. Son analistas geopolíticos. Y hay científicos acá también. Entonces, por eso es que lo menciono, porque vean que esto viene por muchos lados lo que estamos diciendo. No es que yo se me ocurrió y un capricho. No, esto tiene respaldo. Si el gran reinicio es una conspiración, debe ser que el proyecto no es lo que los conspiradores dicen que es. Del mismo modo, toda la retórica sobre equidad, justicia, sostenibilidad, que es lo que la Agenda 2030, que dice el desarrollo sostenible, destino compartido, etcétera, debe significar algo distinto a lo que Schwab, que es Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, y compañía sugieren. Deben ser sustitutos eufemísticos de lo que realmente pretenden. No poseerás nada y serás feliz. Debe significar que solo la mayoría carecerá de propiedades. La élite seguirá siendo propietaria y de hecho hará que la propiedad sea exclusiva de ellas. No poseerás nada significa que ellos lo poseerán todo. El gran reinicio no es más que una campaña de propaganda coordinada, envuelto bajo un mando de inevitabilidad, o sea, de inevitable. Es el envoltorio de un gigantesco paquete de planes y políticas entregados al mundo en general por varios gobiernos, organismos internacionales de gobierno, organizaciones no gubernamentales y corporaciones. Este paquete no se vende al por mayor, como el gran reinicio, sino que se distribuye bajo diversos nombres al por menor, dependiendo del destino. Solo puede tener éxito si estas partes adoptan y administran el paquete y solo si es aceptado por aquellos quienes pretende administrar. Desgraciadamente, en gran medida, las facturas de venta han sido firmadas por muchos líderes mundiales, incluidos jefes de empresas. Y el proyecto del gran reinicio ya está muy avanzado. El Foro Económico Mundial también ha sembrado gobiernos en todo el mundo directamente con miembros de su programa, jóvenes líderes mundiales. Schwab se vanaglorió de haber penetrado en los gabinetes de Canadá y Argentina, por ejemplo, a través de estos medios. El Foro Económico Mundial consigue eludir la legislación de los países objetivos, evitando la necesidad de una guerra revolucionaria real o de tomas de poder forzadas. La ideología sirve como la programación mental necesaria para la dominación y el control sin el uso de la fuerza. Estas son cosas que hemos conversado muchas veces. Así las poblaciones del mundo se ven obligadas a aceptar la perspectiva de manipuladores invisibles, gobernantes invisibles y señores invisibles. Una visión colectivista del mundo, un énfasis incesante en la igualdad, el catastrofismo climático y más recientemente las emergencias sanitarias han sido utilizados por los estados-nación y sus agencias para allanar el camino a la aceptación popular de estos nuevos señores y de sus políticas y planes. La propia ideología del gran reinicio procede de una colección de mentes esquizoautistas, ya sea el postmodernismo práctico de los marxistas o el catastrofismo neomalthusiano de tipos como Elliot Slater. A medida que el nacimiento humano adquiere un valor negativo para la sociedad, la muerte humana adquiere uno positivo. Paul Ehrlich dice, el aborto es un arma muy eficaz en el arsenal del control demográfico. Y Maurice Strong dice, puede que lleguemos al punto en que la única manera de salvar al mundo será el colapso de la civilización industrializada. En combinación con los impulsos neomalthusianos de la élite, centrados en torno a la ONU y el Foro Económico Mundial, surge la imagen de una élite cuyo objetivo es reducir la población de comedores inútiles, manteniendo al resto bajo su esclavitud. Ese es el objetivo de ellos. El reinicio tiene como objetivo deliberado la desindustrialización y provocará una reducción de la producción agrícola. La imposición arbitraria de una ideología colectivista acientífica sobre toda la actividad humana y la naturaleza. Este proyecto impulsado por las élites y que redunda solamente en su beneficio, está suponiendo un mayor salto atrás de la historia. Si no se detiene y revierte, conducirá al desastre económico, incluyendo una drástica reducción del consumo y del nivel de vida. Y es casi seguro que provocará un aumento del hambre en el mundo desarrollado y hambrunas en el mundo en desarrollo. El gran reinicio, forma parte de un proyecto patocrático de larga duración para cambiar el mundo. Primero, económica y políticamente mediante la transformación de nuestros sistemas actuales. Segundo, psicológicamente mediante la propagación de una ideología patológica y la selección de líderes débiles o corruptos, o ambas cosas. Y tres, espiritualmente, mediante un intento de cambiar lo que significa ser humano. Como todos esos proyectos, acabará fracasando. La cuestión es cuánto tiempo su cadáver viviente seguirá sacudiéndose y a cuánta gente se llevará consigo antes de ser finalmente destruido. Entonces se dan cuenta, mis queridos auditores, que es algo importante lo que les acabo de mencionar, porque por un lado teníamos que la ONU está tratando de levantar el calentamiento global y los críticos y geopolíticos y científicos del cambio climático lo están tirando para abajo, al igual que están tirando para abajo todo el proyecto de Klaus Schwab. Entonces, por eso que se los destaco, para que vean que estas cosas no están así. De alguna manera, podemos decir que la gente está despertando, la gente de la calle, pero hay gente que se está dando cuenta de lo que quieren hacer y están gritando. También, por ejemplo, en algunos programas atrás, varios, no me acuerdo, unos meses atrás, les hablamos de las demandas que se estaban haciendo contra las vacunas, contra las farmacéuticas y contra países que habían impuesto estas vacunas que provocaban más muertes que el mismo coronavirus. Entonces, hay una rebelión importante que se está notando cada vez más y eso es positivo, sin lugar a dudas, porque si esto aumenta puede producirse un efecto muy importante. Así que, dentro de todo, las cosas negativas que hemos conversado, eso es sin lugar a dudas un hecho positivo. Yo lo veo así, digamos, es positivo. Entonces, para cerrar estos temas y cambiar un poco abruptamente de tema, ¿qué les parece si vamos con el último audio que tenemos, que dura 3 minutos, si la producción no lo permite? Olas de calor, frío insoportable, tormenta de nieve, erupciones volcánicas e intensas lluvias, terremotos más frecuentes con mayor intensidad, deslizamiento de tierra. A estos desenfrenos de los fenómenos naturales se le unen las pandemias y conflicto en aumento entre las naciones. Es el principio de un apocalipsis. Cuando veáis todo esto, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo capítulo 24, versículo 33. Acompáñenos. Pulse a seguir la página y regálenos un like. Los fenómenos naturales y la responsabilidad humana ante ellos constituyen algunas de las principales preocupaciones a nivel sociopolítico y, por tanto, este video se basa en los numerosos fenómenos naturales y extraordinarios que se hallan en el Evangelio de Mateo. Como estamos viendo en estos días, el año 2023 estará marcado por fenómenos meteorológicos extremos, como el recién finalizado 2022, que ha estado marcado por las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones. Repasamos algunos de los episodios meteorológicos más extremos y sus consecuencias. Los pronósticos, sobre todo en la pesca, van a seguir siendo una preocupación, porque estará protagonizado por fenómenos meteorológicos extremos que sucedían con demasiada frecuencia y virulencia en 2022. Y 2023 no será la excepción. Del bochorno hemos pasado a las olas de calor, de las lloviznas a las lluvias torrenciales, de la nieve a una tormenta invernal que no nos deja salir a la calle. Las fuertes lluvias han sido un problema en muchos países. Sudáfrica fue uno de los primeros en inundarse. En solo 2 días en el mes de abril cayeron más de 350 litros por metro cuadrado en algunas ciudades y murieron al menos 435 personas. En agosto le tocó el turno a Pakistán. La magnitud de las destrucciones del pasado 2022, de la cual no esperaban que superaría la de hace 13 años, cuando ocurrió la peor inundación en la historia del país. En total, las inundaciones han destruido a 1,7 millones de hogares y han acabado con la vida de casi 1.500 personas. Recientemente, este evento también afectó a varios países del continente africano, que pocos meses atrás también vivía una temporada de sequía que afectó sobre todo la nación de Sahel y sus cosechas. En Níger perdieron la vida 195 personas más y en Chad fueron 22. Camerún y Benín tampoco han quedado indemnes del desastre natural. A finales de septiembre, las Islas Canarias sufrieron la tormenta tropical Hermín, que obligó a cancelar casi 1 millar de vuelos y cortar múltiples carreteras y provocó que muchos barrios estuvieran incomunicados y miles de familias sin suministros eléctricos ni abastecimiento. Además de esto, las altas temperaturas han sido uno de los temas más comentados durante este año. Bueno, ahí teníamos justamente relacionado con lo que estábamos hablando. Por eso que se los puse justamente. Muy importante que científicos en el artículo anterior hayan dicho de que esto no es, este catastrofismo climático, o sea, grandes catástrofes climáticas que se están viendo y que nosotros aquí en este país no lo vemos, no hemos tenido nada de eso. No hemos tenido nada de eso y parece que mientras no lo tengamos la nariz, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ellos están diciendo que no puede ser el famoso cambio climático, que el calentamiento global y las estupideces que ya se caen. Ya cada vez son menos científicos los que se atreven a decir eso, porque cada vez que lo dicen ya los hacen pedazos otros científicos. Entonces, otros colegas de ellos los hacen pedazos. Entonces, es una teoría, una hipótesis que se está cayendo por su propio peso. Al Gore con su cuento que causó furor hace 10 años atrás, ahora ha perdido toda credibilidad. Bueno, aquí tenemos una parte de un mensaje que se los voy a leer muy breve, algunos dichos de la Virgen. Mensaje reciente. Este momento apremiante y de conversión es señal de la prontitud con que llegan los más fuertes acontecimientos del cumplimiento de mis profecías. ¿Escucharon bien? Es muy importante esto. ¿Cuánto lamentarán el haber perdido cada segundo de la vida cuando llegue el momento? Seguramente Acuérdense que la escritura dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean la señal. La señal para todo el mundo. Aunque ahora vemos una señal y no creemos nada. Pensamos que es cualquier cosa, pero nunca creemos nada. Entonces la Virgen nos dice, ¿cuánto lamentarán el haber perdido cada segundo de la vida sin adentrarse en la verdadera unidad con el cielo? Con el cielo, sin haberse adentrado en la Sagrada Escritura y descubrir en cada palabra el amor divino al que son llamados en cada momento. Hijos amados, el crecimiento espiritual debe ser prioridad. Prioridad. La parte espiritual es prioridad. Es necesario que sean hijos convertidos, convencidos, viviendo en fe y fraternidad. Este momento es apremiante para la humanidad ante la llegada de eventos naturales de gran fuerza, no vistos nunca con anterioridad, aunque anunciados. Recordemos que la Escritura dice, habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Este momento es apremiante ante las constantes amenazas de guerra entre las potencias, que es lo que estábamos hablando recién, digamos. Después dice, llega la peste nuevamente. Deben mantener cuanto por voluntad divina han recibido para enfrentar las enfermedades. Para la piel tengan la caléndula. Es necesario que no lo olviden ante la mínima señal en la piel, utilícenla. Apliquen el aceite buen samaritano a diario en una pequeña cantidad. Varios países serán testigos de señales en lo alto que estremecerán a la humanidad. Algunos buscarán reconciliarse con mi divino Hijo por temor, alejándose luego. En los países en los que se verán estas señales, padecerán por la naturaleza o directamente por la guerra. La humanidad se envuelve en levantamientos sociales, religiosos y religiosos, luchando por la subsistencia. Sumidos en lo mundano, se precipitan al despeñadero. Y esta madre padece gran dolor. Eso es lo que les quería compartir, mis queridos auditores. Un pequeño trozo de un mensaje del cielo que creo que es muy importante. Seguimos entonces. Vamos a ver. Tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas. Primero las preguntas. ¿Quién es verdaderamente el anticristo? ¿Y por qué dices tú que hay que tener la, hay que iniciar la guerra mundial? Pregunta por aquí Alejandro Jopia. ¿En qué momento crees tú que va a comenzar la guerra entre Rusia, China y Estados Unidos? Bueno, ahí teníamos la pregunta de nuestros auditores. Habla, nuestro auditor nos pregunta sobre el anticristo. Si entendí bien la pregunta, decía, ¿quién es el anticristo? No lo sé, pero sé que no es nadie conocido. Eso sí, tengo certeza. Pero es alguien que está detrás de del Consejo de los Trece, que son las 13 familias dueñas del mundo, y sobre el Consejo de los 300, que son las... Después de esas 13 familias hay otros multimillonarios que están debajo de los más multimillonarios, los dueños, que son los 300, y de ahí para abajo están los Bilderberg, los Comisión Trilateral, el Club de Roma y todas esas cosas que son las instituciones que manejan el mundo y que manejan a los presidentes, manejan a la ONU, a la OMS, a todas las instituciones, y ellos le dictan lo que tienen que hacer pero todo ese viene de arriba. Entonces, ¿y en qué momento va a empezar la guerra con China y Rusia? Mira, no te puedo precisar eso, pero sí, hoy día la guerra es entre Rusia y la OTAN. Estados Unidos está comprometido en la guerra, aunque no lo dicen directamente. Pero esta cosa se va a ir produciendo en forma natural. Yo creo que en estos 2 años que tenemos son absolutamente decisivos, 2023 y 2024, sin lugar a dudas. Desde que llevamos un año en guerra, y la guerra no se ha detenido, todo lo contrario, no se ha mantenido, ha ido subiendo. En este momento va a ir escalando porque cada vez se ofrecen armas más sofisticadas. Ahora, al principio decía que por ningún motivo lanzamisiles, ahora se están ofreciendo misiles de plataforma de misiles de largo alcance, y de hecho Ucrania tiene plataforma de misiles, que son los famosos misiles Patriot, que se usan como antimisiles, pero también sirven para lanzar misiles de la serie Tomahawk, que son misiles de crucero, que andan a muy baja altura, y por lo tanto es muy difícil de detectar por los radar, y si bien no son hipersónicos, pero al andar pegado al piso prácticamente, los radares no los pueden detectar, y entonces pueden llegar fácilmente a Moscú, y con una bomba, con una cabeza nuclear destruyen Moscú. Entonces, por eso que es peligroso, y por eso que Rusia va a intervenir si Polonia hace algo concreto con esa plataforma. Rusia va a atacar Polonia y va a empezar la guerra ya a mayor escala. Entonces, al principio China estaba en forma neutral. Poco a poco se fue comprometiendo con Rusia en el sentido de la ayuda económica, porque de hecho le vende el gas a China y le vende el petróleo a China. El principal comprador de petróleo ruso es China, y el principal comprador de petróleo, de gas ruso, es China. Entonces, China está al lado de Rusia, no lo ha sancionado, ni por el contrario. Y ahora dio un paso más China, que lo acabo de decir al comienzo del programa. China dio un paso más importante en el sentido de que agrava la guerra, y que se comprometió más porque dijo estar dispuesto a ayudar militarmente a Rusia. Ese es un paso más grande, ¿te fijas? Entonces siempre va aumentando, esto siempre aumenta, nunca disminuye. Por eso que es grave, por eso que es importante que tomemos conciencia de la gravedad. Afortunadamente en Europa poco a poco la gente está tomando conciencia. En ese sentido es bueno que la guerra sea un poco más larga para que la gente alcance de alguna manera a tomar conciencia, porque la medida que la gente se movilice se puede parar un poco la posibilidad de guerra nuclear. Si todo el mundo protesta por la vida de todos, porque no es la vida de un país, si una guerra nuclear no va a afectar a todos. Entonces, si todos toman conciencia, es posible detenerlo. Yo creo sinceramente que la guerra puede llegar a ser una guerra nuclear de aquí al 2025. Y tú sabes que eso es el fin. Ahí se acaba todo. Hasta ahí nos llegamos todos. Entonces, ¿por qué esto nos va a parar? No hay nadie. Son dos frentes, dos que buscan destruir a la otra contraparte. O sea, no hay posibilidad de negociar. Aquí buscan prevalecer. Tanto Rusia como Estados Unidos buscan prevalecer. ¿A dónde nos puede llevar eso? Tú tienes la respuesta, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. ¿Quién finalmente maneja este país? El presidente Boric. Dice una cosa, hace otra. ¿Por qué aprobó el TPP-11? Pregunta Patricio González. ¿Qué se espera de este presidente? ¿Va a algún lado? ¿Quién realmente maneja este país? ¿A qué te refieres tú con la gente? mi querido auditor. Parece que tú eres nuevo con nosotros. Boris es la última persona que maneja este país. Boris no maneja ni siquiera el gobierno. Hay otras personas en el gobierno que manejan el gobierno más que Boris. Pero los presidentes, mi querido amigo, no manejan el país. Y Boris, con mayor razón, el poder económico que existe en este país, llamémosla SOFOFA, llamémosla Confederación de la Producción del Comercio, que son los empresarios, un grupo de, no sé, 50, 100 empresarios, ellos manejan el país. Ellos ponen presión al gobierno para poner sus términos. Y aparte de eso, los presidentes deben seguir una agenda que se las dictan desde afuera. El Fondo Monetario Internacional responde a la elite de más arriba y le dice lo que tiene que hacer. Cuando Boris salió, en vez de recorrer el país, como hacen normalmente los presidentes, o hacían antiguamente, hoy día se fue a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, y a Canadá. Y entonces, a hacer lo que le dijeron que tenía que hacer, porque cuando él se puso la cintita esta que se pone los presidentes, la banda, se sienta en el sillón y llega el hombre del maletín. Y el hombre del maletín le dice que las cosas no son como él piensa, que él tiene que seguir instrucciones que se le darán en tales condiciones, de tal forma, tiene grandes beneficios si las cumple, pero si no las cumple, lo derrocan, lo matan. Y esto no es cuento. Miren lo que pasó con Pedro Castillo, miren lo que pasó con Allende, miren con todo lo que ha pasado y con distintos presidentes que no hacen la voluntad y que no favorecen a las transnacionales, que son las que finalmente están detrás de todas estas élites. Entonces, Boris no manda, porque ¿cómo? Y la evidencia justamente es lo que hizo. Boris fue un detractor del TTP. Nosotros luchamos contra el TTP en este país porque es la agenda globalista. En el fondo, el TTP es la agenda globalista. Es la agenda, porque el TTP no es un tratado de libre comercio. Tiene esa fachada, pero es un sistema de certezas jurídicas para las transnacionales para que puedan depredar los países con toda tranquilidad, sin ningún tipo de oposición. Y el TTP prevalece sobre la constitución del país. Tan poderoso es, tanto es el poder de las transnacionales y de las élites mundiales, que le impusieron a los gobiernos el TTP, que no saben, sin saber lo que eran el TTP, los hicieron firmar el TTP, sin saber lo que era, los parlamentarios los hicieron ratificar el TTP. Y entonces, esto es la evidencia de un poder superior. Y el TTP, Boris era detractor del TTP cuando nosotros estábamos peleando el año 2018 en la Cámara de Diputados en comisiones el tema del TTP. Boris era uno que estaba al lado de la lucha contra el TTP. Y ahora hizo oído sordo, pudo haberlo sacado de tramitación, pero no, porque se le exigió que lo aprobara. Entonces, esas son las evidencias que los presidentes son títeres nomás para dar la cara, porque ellos no van a estar dispuestos a dar la cara. Los que mandan no dan la cara, no se ensucian. El trabajo sucio lo hacen los títeres. Ellos son los que son vapuleados por el pueblo, tienen que tragarse las protestas y todas las cosas que puede hacer el pueblo. Tienen que tragarse las presiones de todo tipo, etcétera, etcétera. Ellos no, ellos mandan. Los presidentes no. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Parece que tenemos otra pregunta. ¿A qué te refieres tú con la Agenda 2030? Pregunta Claudina Espinosa, San José de Maipo. ¿Cómo podemos ver los pasos de esta agenda? ¿Tiene que ver el COVID con eso también? ¿Manipulación mental de la gente? Cuando tú hablas de guerra aquí en Chile, nadie pesca, parece que estamos hablando de cualquier tontería. Mi querida amiga, la Agenda 2030 se originó a partir de la Agenda 21, el año 1992, una agenda justamente basada en el desarrollo sostenible, basada en estas teorías que hablábamos del cambio climático, que se están cayendo por su propio peso, y que están tratando de reflotarla con el discurso alarmista de la ONU, está tratando de reflotarla. Pero, y la Agenda 21 se modificó para perfeccionarla más, para hacerla más bonita, para hacerla más atractiva, especialmente para los jóvenes, en la 2030, que es la agenda del año 2030, en el fondo, porque tiene que estar cumplida el año 2030. Y si se cumple la agenda del 2030, nos perdemos todos. Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos la certeza de que esa agenda no se va a alcanzar a cumplir. Todas estas cositas que hemos mencionado, poco a poco van destruyendo, y eso que las cosas que han pasado son muy suaves todavía. Todavía no pasan grandes cosas. Entonces, la Agenda 2030 es una agenda hecha por la élite, en definitiva por el anticristo, para finalmente control, para que la gente totalmente controlada mentalmente se pierda. Se pierda. Hoy día la gente tiene una programación mental. La gente tiene, la mayoría de la gente ha perdido la capacidad de raciocinio, ha perdido el discernimiento. La televisión ha hecho un trabajo de joyería, parte del control mental. Los televisores LCD son pero tremendamente dañinos, porque producen un efecto hipnótico muy fuerte. Entonces, la gente que ve mucha televisión se nota al tiro, parecen casi robots. Son personas que uno les habla un tema y les plantea una cosa y no son capaces de discernir. Sus mentes están deterioradas, están dañadas. Parece que esa era la pregunta, o me faltó una parte, parece que me salté una parte. Justamente, mi querido amigo, cuando hablo de guerra, nadie pesca, porque la gente está manipulada mentalmente, porque su opinión es en función de lo que le digan los medios que piensen. La guerra le dicen los medios que ya pasó de moda, no la pesca, porque quienes manejan los medios son los mismos que no quieren que la gente proteste y se dé cuenta y tome conciencia del peligro de la guerra. Porque finalmente todos están bajo el llamémoslo así, el paraguas del mal, porque si nadie toma conciencia de la importancia de la guerra va a matar a todo el mundo y nos vamos a perder todos. Entonces, esa es la importancia de tomar conciencia y ser capaces de ir a protestar por la guerra. Si nosotros hemos sido capaces de protestar sinceramente con la guerra, aunque venga la guerra, ya no nos vamos a perder. ¿Me entienden ustedes? Esa es la importancia. Espiritualmente es importante no ser un zombie, no ser un ente y apático, no ser una persona que no tenga una reacción y que le dé lo mismo. Porque la mayoría de la gente dice, pero yo no puedo hacer nada. Sí, es probable que no pueda hacer nada, pero sí puedes mostrar tu disgusto. Porque Dios ve eso. Si estamos viviendo el juicio, estamos viviendo el juicio del final de los tiempos, queridos auditores, ¿cómo les digo que tienen que tomar conciencia? Porque si somos apáticos, somos tibios. Y Dios dijo en la Biblia, ustedes lo pueden creer o no, pero yo tengo la obligación de decirlo, a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso significa que los tibios, que no son malos, los tibios, los que no hacen nada, esos van a sufrir el mismo destino que los malos. Por eso es que es importante, mis queridos auditores, que hagamos cualquier cosa, aunque sea por mínima que sea, para que la gente tome conciencia de que estamos realmente en el final de los tiempos, que esta es la guerra final, que esta guerra va a terminar mal. Eso se lo puedo asegurar, y no me voy a equivocar, y esta guerra, entonces, si me dice que no está ni ahí, es una evidencia más de que estamos en el final y que la gente está controlada mentalmente de una manera extrema, porque no son capaces de pensar, no son capaces de investigar, solamente toman lo que les dan, y como no dicen nada de la guerra, entonces no debe ser importante. En su rústicamente que le queda, que se la han destruido con la programación mental, piensa que no debe estar pasando nada, porque si no hablan de la guerra, quiere decir que ya debe estar disminuyendo. Oye, si yo he escuchado a la gente hablar de eso, mis queridos auditores, les juro que me dan ganas de llorar, o de gritar, o de, no sé, de romper algo. Es una desesperación por la inconsciencia, pero absoluta, de la gente, pero que es desesperante. Es su vida la que está en juego, mis queridos auditores. Es su vida, y no solo su vida física, que no importa nada, es su salvación espiritual, que es importantísima, porque si no nos salvamos, ustedes no se imaginan el destino que les espera. Entonces, por eso que estamos gritando, Dios está muy disconforme con esta humanidad, muy disconforme. El hombre ha fracasado como humanidad, esta civilización va a ser destruida, porque en su mayoría ha fracasado. Dios va a intervenir, porque el hombre ha superado por lejos, pero por lejos, la maldad del demonio. Entonces, por eso que tiene que intervenir Dios. Entonces, es importante, en este caso, tomar conciencia del peligro de la guerra. ¿Qué nos importa que nos lo digan o no? Yo tengo que buscar las noticias, quiero saber lo que está pasando. No puedo quedarme esperando que me lo pongan en la pantalla. Tengo que buscar el contenido que me interesa. Ya no estamos para que nos den lo que ellos quieren darnos. No, nosotros tenemos que buscar. Tenemos que ser un poquito más proactivos en ese sentido. Tenemos que ir a buscar la información, porque ya no nos dan información. Vivimos los tiempos del engaño más absoluta. La corrupción es extrema, mis queridos, ustedes lo saben. Nunca habíamos visto, los que somos, que tenemos unos años más, nunca se había visto esta corrupción. Y no solo en Chile, sino en todas partes. La corrupción está, pero a un nivel extremo. Y eso es evidencia de los tiempos que estamos viviendo. La maldad extrema que estamos viviendo ya no se tolera. Entonces, o tomamos conciencia, o nos perdemos. Estamos en el tiempo del juicio, mis queridos auditores. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad cuando llegue el momento de la iluminación de conciencia. Y en ese momento, si no toman conciencia ahora, se van a arrastrar como gusanos, buscando, porque van a tomar conciencia plena y van a buscar, de alguna manera, ser perdonados por no tomar conciencia antes. Por eso les digo, mis queridos auditores, que es importante que nos demos cuenta que ya no nos queda tiempo, que el tiempo se acabó, y que antes de fin de año van a pasar cosas que nunca hemos visto. Eso se lo puedo asegurar. Entonces, es cuanto les puedo decir. Ya no nos queda tiempo, así que vamos a tener que quedar hasta aquí, yo creo. No sé, salvo que la producción me diga otra cosa, pero es lo que les puedo decir, mis queridos, con todo amor, porque ustedes, realmente este programa me agrada mucho, me gusta mucho hablar con ustedes, y puede que lo haga con vehemencia, pero no con rabia contra ustedes ni con nada, sino que con cariño, con verdadero cariño. Amo esta radio, de verdad, y quisiera decirle más cosas, pero quizás no me van a entender. Entonces, no me crean, por favor, llénense de inquietud por investigar lo que más puedan, con cuidado, con discernimiento, con claridad, porque la mayoría de las cosas que salen en internet, el 90% son falsas. Entonces hay que saber buscar. Si ustedes, por ejemplo, en el buscador de YouTube ponen guerra en Ucrania, en 10 canales, de 10 canales, perdón, en 9 les hablan de que Ucrania va ganando. ¿Cómo va a ir ganando? ¿Cómo puede ir ganando Ucrania cuando Rusia, para que Ucrania vaya ganando, tendría que haber echado a los rusos desde su país para afuera? ¿O no? ¿O estoy equivocado o me volví loco? Rusia tomó 4 provincias de Ucrania, que son Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Hay 2 que están en conflicto, que son Donetsk y Kherson, pero las otras 2 las tienen tomadas. Si Ucrania va ganando, no podría estar Rusia ahí. Tendría que haberlo echado afuera, porque antes de la guerra Rusia estaba afuera. O estoy loco, o es muy tonto lo que estoy diciendo. Entonces, se dan cuenta que ya nos dicen cualquier cosa, pero no hay lógica, no hay. Nos dicen como si fuéramos todos estúpidos las cosas. Si pensamos un pichitún solamente, nos damos cuenta que lo que nos están diciendo es absurdo. Así tenemos que pensar. Ustedes, cuando vean y busquen una noticia, antes de empezar a verla, véanla con reticencia y con desconfianza. Créanlo. Si le hace sentido y tiene una lógica, ahí la acogen parcialmente, no totalmente. Y cuando vayan buscando otras que le hagan sentido en relación a esa que ustedes acogieron parcialmente, ahí pueden empezar poco a poco a construir una verdad, que ustedes mismos la van a construir, porque ustedes mismos la van a llegar a creer. Pero eso es lo que les puedo decir, mis queridos auditores. Estamos en la Comenzamos. Hola, le enviamos un saludo a la audiencia hoy día desde acá en Cordillera. Hoy ya son las 18 horas, momento exacto para conversar nuestro programa acá en Radio Puente Alto 107.5, que les saluda Macarena Farrán en compañía de Valentina y Verónica, mis queridas compañeras desde siempre. Y partir enviándole un saludo a nuestro querido compañero Luis, quien se encuentra hospitalizado, a quien les enviamos mucha fuerza, esperemos que se recupere y ánimo, ¿cierto? En estos momentos complejos. Saludos. Un abrazo, ojalá nos estés escuchando y ojalá tengas una pronta recuperación. Te mandamos miles y miles de abrazos y mucha fuerza. Así es, esperamos que esté todo bien y bueno, ahí seguimos en contacto, Luis. Te enviamos un encarecido saludo de parte de Cordillera hoy. Hoy día 27 de febrero, chicas, yo no sé si recuerdan lo emblemático de esta fecha, pues hace 13 años aconteció uno de los terremotos más fuertes de toda la historia en el país, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿cuánto? 8.8, 10.9, ahí variaban bastante las cifras, pero fue algo bastante histórico, por así decirlo, ¿cierto? Fuerte. Entonces, bueno, es un día para recordar las muchas lecciones que nos dejó en ese entonces, el 27 de febrero de 2010. Si quieres referirte a este tema, si quieres dejar algún comentario, ya saben, pueden enviarnos a nuestro WhatsApp, +569-4958-9632. Y también desde nuestro Instagram, @cordillerahoy, pueden dejarnos sus mensajes. ¿Y qué recuerdan de ese entonces y cuáles han sido las más grandes lecciones que han quedado? Para comenzar ya con el tema de hoy, les venimos a traer algo que es bastante, yo diría, reconocido en nuestra generación, es cierto, pero que puede ser muy fructífero para las antiguas, así como también para las nuevas. Y a lo que nos referimos es respecto del adultocentrismo. ¿Qué es? ¿Cómo se relaciona con nuestro día a día? ¿Y cómo este se depara a las nuevas generaciones? Es un concepto que vamos a ir manejando hoy día en distintos aspectos de nuestra vida y que queremos llevar a ustedes, a la audiencia, para que comenten, opinen y también reflexionen de cómo este concepto se involucra en sus vidas. Pero como siempre vamos a partir con algo de música, ¿cierto? En Cordillera hoy nos encanta la música y hoy día queremos enviar un saludo a Yorca, ¿cierto? Este dueto de hermanas, quienes incluso ganaron la competencia internacional del Festival de Viña. Así que esta canción, la ganadora, la mostramos acá en Cordillera Hoy. Esto es Viento de Yorca. Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Toda esta ciudad es tan testigo de tu partir. Que se mete por mi ombligo, pareciera que tengo perdido mi existir. Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro. Yeah. buena canción acá de Yorca. Yo no sé qué piensan ustedes, chiquillas, pero a mí me encantan. Yo estuve viendo sus presentaciones allá en el festival y yo creo que se merecían sin duda ganar la competencia. Aunque muchos dijeron que siempre gana Chile, qué sé yo. Es un premio que se merecían. Desde a mí me encantan. Sí, sí, aquí fans Cordillera Hoy, fans de Yorca, así que contentísimas por el premio. Sí, estamos muy contentas por ella. Pero como estábamos comentando hace un ratito, vamos a entrar de lleno al tema de hoy día, que es el adultocentrismo. Y acá yo quiero invitar a mis chiquillas a que me comenten un poco sobre qué dichos adultocentristas han escuchado ustedes a lo largo de su vida. Tenís los pulmones vírgenes. Justamente el que estábamos comentando acá en la radio. Pero ¿a qué se refiere? A ver, explícanos un poco. Se refiere a como que cuando no tienes la suficiente experiencia laboral como para sentirte cansado. Ah, como que no tienes derecho a cansarte, o sea, porque eres joven. Exacto. Ay, sí, sí. Y ahí es cuando tú te recordabas, por ejemplo, cuando uno va en el metro y siente como esa presión de tener que entregar el asiento a la gente que va, entre comillas, cansada, como si uno no se cansara. Así es. A mí también me pasa que una de las cosas que más me molesta y que encuentro como súper innecesario, porque transgrede un límite, que es el límite que tienes con tu cuerpo, es cuando les dicen a las niñas y a los niños, salúdalo bien, dale un beso a ese tío, tía, a la abuela, al abuelo, a quien sea, claro. Cuando obviamente yo no quiero o ese niño no quiere como que lo toquen, y no significa una falta de afecto, sino simplemente que... Como confianza, yo creo. Claro, ¿no? Muchas veces, exacto. Se da cuando ese niño no conoce a la persona, tiene que obligatoriamente presentarse de una forma correcta, por así decirlo. Claro, y a veces hasta para una es incómodo como romper esa barrera como interpersonal con el resto y tener proximidad así física. Entonces, imagínate para un niño que es todo nuevo, adulto, claro. Gente mucho más alta que ellos, así como a la cual... intimido. Y eso no tendrá, yo no sé porque yo no soy experta, no, pero eso seguro tiene algo que ver con que de adultas nos cueste poner límites con nuestros cuerpos. Es que yo diría, y refiriéndonos a este mismo concepto, fuimos criadas en una sociedad con un foco hacia el adulto, como enalteciendo a estas personas que dicen ser adultas, porque para ser adulto yo creo que hay ciertos parámetros, ¿cierto? Y fuimos creciendo en torno a eso. Entonces, claro, ahora nosotros logramos reflexionar un poco más respecto de esas situaciones que nos ponían incómodas y que pudimos haberlas evitado, pero en ese entonces, en ese contexto, el adulto era lo máximo superior. Sí, yo escuché hoy una frase que me hizo mucho sentido y era siempre referirnos a los niños y a las niñas como el futuro, como el que ahora son el futuro. No, serán el futuro, pero en este momento son niños, son niñas. Exacto. Que tienen necesidades y que también tienen derechos. O sea, si lo vamos a ver como el futuro, es verdad, van a hacerlo, pero no hay que tratarlos como si esa fuese su única... O como obligación. Claro. Como claro. La única... Bueno, entre esas y muchos otros dichos hemos escuchado típicos del adultocentrismo. Acá yo les comparto otros. Por ejemplo, cuando los adultos nos dicen, aquí mando yo. O cuando ganes tu dinero podrás opinar. Así también, otra de las frases puede ser, ¿qué vas a saber tú si no tienes la edad? O tú no hables porque tú no lo viviste. O eres muy joven para eso. Entre otras. Son distintos los dichos que yo diría nos permiten ir identificando un poco más qué es el respecto del adultocentrismo. Pero hoy día les traemos una definición que la entrega el sitio web Grupo Educar. Que dice que el adultocentrismo es un concepto sociológico que se refiere a la supremacía social de los adultos por encima de infantes y adolescentes. El discurso adultocentrista dice que las personas adultas son un grupo de referencia en cuanto a quién tiene el poder y el privilegio, a quién debe ser escuchado primero o con mayor atención, y quién dicta los términos de convivencia y educación. Y que este tiene por efecto algo totalmente negativo, que es invisibilizar a niños, niñas y adolescentes. Bueno, tal como decía ahí, este es un concepto relacionado a la sociología. Y por eso es que Para el día de hoy invitamos al sociólogo Marcos Ceballos, académico de la carrera de Sociología de la UNAF de Viña del Mar. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Macarena, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por tener tu tiempo y por venir a hablarnos un poco de la sociología, ¿cierto? Una de las, yo diría, tantas disciplinas que poca gente las conoce y logra relacionarse con ellas. Por eso, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poco qué es la sociología. Bueno, la sociología es el estudio sistemático de los fenómenos sociales. En ese sentido, la sociología se cruza con muchas otras disciplinas, la psicología, el trabajo social, el derecho, etcétera. Ahora, es un campo, como tú bien dices, un campo en general poco conocido, sin embargo un campo que está ahí presente en todos los, en el Estado, en la administración privada, ¿cierto? En las ONG, que es muy activa justamente estudiando procesos que como sociedad nos interesan. Claro, entonces la sociología nos invita a estudiar esos fenómenos que nos involucran en la sociedad, ¿cierto? Exactamente, lo que trata la sociología es de hacernos ver que existen fenómenos que van más allá de las decisiones individuales de las personas y que tienen que ver como con ciertos patrones, ¿no? De comportamiento, de conducta, culturales, sociales. Entonces, observamos a la sociedad generalmente a escalas acumuladas, ¿no? A escalas un poco más grandes o más generales. Claro. Perfecto. Entonces, yo creo que nos queda como anillo al dedo la sociología justamente con el tema de hoy, que tiene que ver con el adultocentrismo, ¿cierto? Este, yo diría un fenómeno que va creando ciertos patrones en la sociedad y que, bueno, hoy día venimos a presentar y queremos saber si acaso este es positivo o negativo para nosotros. A ver, yo diría que es una realidad antes de calificarlo, ¿no? Uh-huh. Existe en nuestras sociedades esto que denominamos el adultocentrismo, en nuestras sociedades occidentales, fuertemente en nuestras sociedades judío-cristianas, porque tiene una historia también, que entendemos en un concepto, el adultocentrismo, que se refiere a que critica, que designa y que critica la existencia de relaciones asimétricas de poder entre los adultos y los niños y niñas y adolescentes. Es decir, el concepto de adultocentrismo lo que viene es a criticar este predominio de poder, esta hegemonía, esa dominación de adultos hacia niños, niñas y adolescentes, tanto en procesos conversacionales, en procesos de tomas de decisión, en procesos de acción o de intervención o de política pública, en que lo que designa es esta imposición sistemática de miradas o de perspectivas de adultos para referirse a cuestiones que afectan a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese sentido se considera problemático porque en cierta medida afecta el ejercicio, el goce de derechos de niños, niñas y adolescentes, su bienestar superior, su autonomía progresiva, sus procesos de desarrollo. No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto. O sea, afecta mucho, yo desde mi perspectiva, el término de la opinión también, del desarrollar un cierto pensamiento respecto de algo y que este, si no encaja dentro de lo que mencionan los adultos, sí puede ser un grave problema, por así decirlo. Exactamente, yo creo que ese es uno de los ámbitos en los que más lo vemos, de manera más cotidiana quizá, ¿no? En ciertos diálogos en que se infravalora la opinión de niños, niños y adolescentes porque no tienen la experiencia o porque no tienen el bagaje, el acervo que tienen las y los adultos producto de todos sus años de vida, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, ese es un ámbito muy específico, el ámbito del debate, de la discusión, de las opiniones, donde es muy común encontrarnos con que adultos, me incluyo, por el solo hecho de ser adultos, imponemos nuestras opiniones y le negamos validez a opiniones que provengan de personas, niños, niñas, adolescentes, pero hay otros ámbitos también, ¿no? Donde se expresa el adultocentrismo, que quizá los vemos menos, ámbitos institucionales, tribunales, escuelas, sistema de salud, etcétera, ¿no? Es un campo muy amplio de acción. Justamente eso te quería consultar, porque claramente lo vemos evidenciado en el debate y todo lo que tiene que ver con la manifestación de la opinión. Pero ¿en qué otras perspectivas, en qué otros aspectos de la vida podemos encontrarnos con el adultocentrismo? A ver, yo me atrevo a decir que en todos los ámbitos de la vida nosotros ejercemos grados de adultocentrismo. Lo que hay que entender ahí es que no toda decisión o no toda prerrogativa adulta es necesariamente un acto de adultocentrismo. Entendemos que hay adultocentrismo cuando va más allá de lo legítimo y cuando va más allá de lo deseable, y que por lo tanto esta situación impacta justamente de manera negativa en los procesos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero por dar un ejemplo muy concreto, ¿no? A fines de los años 90, principios de los años 2000 en Chile, se reformó lo que se denominaba la justicia de menores y se transformó lo que conocemos hoy en día como justicia de familia. Más allá de las críticas que uno siempre pueda tener respecto de los procesos de reforma que no se llevan hasta el final o que hay aspectos que no se tomaron en cuenta, etcétera, esa reforma, por dar un ejemplo, es muy significativa de cómo el Estado toma una decisión de cambiar una mirada y dejar de concebir a niños, niñas y adolescentes como unas cosas que yo protejo y que lo meto en un hogar de ancianos, se lo asigno a una familia y tomo decisiones sin preguntarle. Y entonces la justicia se abre a una serie de procesos de inclusión, de opinión, el derecho de niños, niñas y adolescentes de opinar en todas aquellas materias que le afectan. Es, por ejemplo, un criterio que en principio se toma en cuenta en los tribunales de familia, en los procesos de decisión que afectan a niños, niñas y adolescentes. Ahí tenemos un ejemplo muy concreto de cómo un ejercicio sistemático muy violento de adultocentrismo en el sistema de justicia, es decir, en la institucionalidad del Estado, se ve reformada porque se introducen nuevas perspectivas que valoran la necesidad de contar, comprender y oír las experiencias de niños, niñas y adolescentes que son los directamente afectados por estas decisiones que toman tribunales respecto de visitas familiares, etcétera, ¿no? Y por sobre ellos igual. Es un ejemplo igual. Muy concreto. Perfecto. Y bueno, desde esta perspectiva se denota bastante negativo el adultocentrismo, entonces, porque trata de imponer cosas por sobre los niños, niñas y adolescentes. Y desde esta perspectiva, ¿es algo que debemos erradicar como sociedad? O sea, es algo que la sociedad contemporánea está haciendo sonar la alarma. Y eso, esa alarma no sonaba en sociedades más tradicionales o en sociedades antiguas necesariamente, ¿no? Por lo tanto, adultocentrismo siempre hemos tenido, hay una génesis histórica en las sociedades occidentales judio-cristianas muy fuerte respecto de aquello, y son las sociedades contemporáneas actuales, que son sociedades mucho más críticas, mucho más reflexivas, donde las personas ya no somos simplemente sujetos que vivimos en nuestro metro cuadrado, sino que estamos metidos en los debates públicos, usamos redes sociales, nos comunicamos directamente de manera horizontal con las autoridades, ¿cierto? Es en estas sociedades en las que empieza desde hace algunas décadas atrás a aflorar esta crítica a la dominación desmedida e ilegítima del mundo adulto sobre el mundo infantil. Y eso ha provocado una serie de cambios, como mencionaba recién, en muchos aspectos, incluso a nivel micro, ¿no? Familias que adoptan nuevas filosofías de trato hacia sus hijos. Si debiéramos erradicarlo, a ver, una de las cosas que nos enseña la sociología justamente es que los cambios sociales son muy lentos, son muy difíciles, y que la mayor parte de los tiempos los cambios sociales avanzan o se mueven hacia lugares que no son los que uno proyecta cuando introduce transformaciones, políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, uno siempre quisiera, comillas, erradicar un montón de cosas que existen en las sociedades, ¿cierto? Las formas de violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero vivimos en sociedades extremadamente complejas donde llevar a cabo esos procesos de, comillas, erradicación no son realmente posibles. Entonces, lo que las sociedades, desde una perspectiva más pragmática, optan, lo que hacen, digamos, la sociedad más progresista, es que van atacando, por así decirlo, ámbitos más urgentes. Por eso yo daba ese ejemplo recién de la reforma al sistema de justicia de menores y transformación del sistema de justicia de familia, porque es un ejemplo muy concreto desde el Estado, desde un proyecto sociopolítico, por generar una transformación que en el mediano o largo plazo va teniendo impacto muy fuerte y va impactando en otros ámbitos. Entonces, más bien lo que debiéramos proponernos como sociedad es subrayar cuáles son los ámbitos urgentes en los que tenemos probablemente que intervenir. Y yo creo que ahí hay dos ámbitos que están presentes en el debate público, que han ocupado fuertemente el debate público y que probablemente sean los más al mismo tiempo los más polémicos, ¿no? Estoy pensando en el ámbito de la participación política, sí, por una parte, y por otro lado estoy pensando en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Son dos ámbitos especialmente difíciles, pero especialmente críticos en términos de un predominio adultocentrista. ¿Y por qué lo digo? Porque en el ámbito político, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, por dar un ejemplo, viene promoviendo desde hace ya bastante tiempo la necesidad de incorporar a niños, niñas y adolescentes en los procesos electorales y plebiscitarios chilenos. Sí. Quizá de manera progresiva, según sus edades, quizá no en todos los procesos electorales, sino que empezar con los procesos electorales locales, ¿no? Donde ellos puedan participar en la elección de sus alcaldes, de sus concejales, que son los que tienen impacto directo sobre la educación municipalizada, en la cual ellos son los usuarios, los beneficiarios, en la salud municipal, en sus territorios. Entonces, la pregunta ahí que surge, ¿no?, inmediatamente, ¿por qué a partir de los 14 o 15 años podemos meter preso a una niña, a un niño que comete un delito, pero no le damos derecho a votar, ¿no? Entonces, ¿por qué le asignamos grados de responsabilidad en unos ámbitos y no en otros, ¿no? Claro. Y el ámbito de la sexualidad también es particularmente crítico, porque como sociedad, me parece que de manera, ¿cómo decirlo?, de manera con muy buena intencionalidad, ¿no? Como sociedad deseamos proteger la sexualidad de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el debate actual en Chile en particular, ¿no?, que somos un país especialmente conservador y reaccionario en muchos temas, a diferencia de muchos de nuestros vecinos, en Chile todavía no somos capaces de superar el debate de si tiene o no tiene que haber educación sexual en las escuelas y cuáles son las características de esa educación sexual. Entonces queda en una especie de suma cero en que no hay educación sexual, o la educación sexual es muy limitada, y entonces no somos capaces de prevenir una serie de situaciones reales que existen, empezando por el embarazo adolescente, ¿no? Sin duda. Y eso, el embarazo adolescente, es una consecuencia directa de una mirada adultocentrista que lo que opta es por decir que los niños, niñas y adolescentes no tengan vida sexual. Bueno, pero eso es falso, la tienen. Exacto. Existe esa vida sexual. No la puedo negar, no la puedo esconder bajo la alfombra. Lo que tengo que hacer es tratar de optar por reducir los riesgos que ello implica, ¿no? Entonces, creo que esos dos ámbitos, el ámbito de la participación política y el ámbito de la sexualidad, son especialmente críticos en nuestra sociedad chilena y requieren probablemente intervenciones mayores o propuestas mayores y acuerdos nacionales, porque no podemos seguir, llevamos probablemente 3 décadas en Chile discutiendo abiertamente sobre la educación sexual en las escuelas, no puede ser que después de 30 años todavía no tengamos políticas serias, eficaces, de prevención de riesgos asociados. Qué interesante lo que tú planteas, porque finalmente lo que logro entender es que, si bien esto no se puede erradicar porque ya como que forma parte, ¿cierto?, de una historia del país, lo que sí se tiene que lograr es la transformación, ¿cierto?, de este concepto y de la forma en que lo vemos en nuestra vida cotidiana, y cómo esta también influye en los ámbitos que tú nos mencionabas. Pero opino que también tiene que ver con la perspectiva que tenemos nosotros en la sociedad respecto de niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde tu expertise te quiero preguntar, ¿qué rol cumplen los niños, las niñas y los adolescentes en la sociedad? Súper buena pregunta y súper difícil pregunta, ¿no? Porque justamente creo que es un ámbito que está en disputa, ¿no? Creo que en nuestra sociedad hay distintos proyectos de sociedad, proyectos sociopolíticos, proyectos culturales, que promueven distintos roles de niños, niñas y adolescentes. No existen los blancos y negros, pero algunos tienden mucho más al establecimiento de regímenes tradicionales de dominación, ¿cierto? Cállese, escuche, coma, no reclame, vístase con lo que yo le doy, claro, no haga nada hasta que tenga 18 años, etcétera, etcétera. Y otras perspectivas que son mucho más aperturistas, ¿no? Y que también, por supuesto, a veces pueden tener ciertas derivas de despreocupación o desprotección de la infancia y la adolescencia. La infancia y la adolescencia son estadios de desarrollo, ¿no?, etapas de la vida, que requieren de marcos, de orientaciones, de guías, de acompañamiento, de empujes, ¿no? Nadie se desarrolla por sí solo, pero nadie se desarrolla si no se le otorga la posibilidad de ejercitar sus capacidades. Claro. Entonces, creo que ahí hay un juego que no es binario, como decía, que es un equilibrio, que por supuesto la pedagogía lo ha trabajado mucho, pero lo que interesa acá es cómo la sociedad, cada persona, cada familia dentro de la sociedad logra incorporar ese equilibrio que tenga que ver con orientar, guiar, acompañar, proteger a infancia, la infancia y la adolescencia en función de cuál es el estadio el cognitivo en el cual se encuentran, al mismo tiempo que permitirles el desarrollo de sus plenas capacidades. La Chile adhiere, ¿cierto?, es firmante, signatario de una serie de tratados internacionales. El más importante de ellos es probablemente la Convención Internacional de Derechos Humanos en esta materia, la Convención Internacional de Derechos del Niño en esta materia, pero hay otros tratados también y hay legislación nacional y jurisprudencia nacional al respecto. Y Chile adhiere formalmente a ciertos principios, como el, por ejemplo, el principio del desarrollo progresivo de la infancia, es decir, la infancia se va desarrollando, las personas nos vamos desarrollando progresivamente. No es que existen los no adultos y los sí adultos, sino que son estadios, son etapas. A distintas edades las personas pueden tener grados de desarrollo distinto y por lo tanto cada sujeto, cada persona requiere de poder participar en sus procesos, en sus tomas de decisiones, en los elementos que le impactan, porque tiene necesidades distintas de quien está al lado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay una cosa clave y por eso me interesaba justamente mencionar el tema de la participación política de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Es que es indispensable que nuestra sociedad otorgue espacios legítimos de habla y por lo tanto que la sociedad desarrolle, la sociedad adulta desarrolle la escucha, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, porque de otra manera es imposible que adecuemos exactamente, ¿no?, nuestros procesos de desarrollo progresivo. O sea, finalmente se puede decir que el adultocentrismo lo que hace es un poco truncar el desarrollo de estos niños y niñas y adolescentes, cuando en verdad podemos tomar esa participación desde otra perspectiva y fomentarla, ¿cierto?, para que en un futuro, cuando ellos estén en su etapa de adultos, puedan contribuir, ¿cierto? Exactamente, y que puedan no reproducir patrones adultocentristas a su vez, ¿no? El adultocentrismo en ese sentido se entiende como una forma de violencia, ¿no? Sí. Por supuesto que hay muchos ámbitos en los que somos los adultos quienes tomamos decisiones respecto de nuestra hija. Pero es como parte, ¿cierto?, de la etapa del adulto, o sea, entiendo. De la infancia. Del rol y la responsabilidad que se tiene cuando se es adulto, que imagino tiene que ver con... Exactamente. Y esa responsabilidad tiene que ejercerse en un diálogo, claro, con niños, niñas y adolescentes, en una negociación, mostrar cosas, ¿no? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, por ejemplo, a uno le dicen, mira, tienes que hacerlo así, súbete acá, agárrate acá, no hagas esto, haz esto otro, pero teóricamente no aprendo, tengo que subirme a la bicicleta, tengo que caerme de la bicicleta para entender la física de la bicicleta, ¿no? Yo creo que es una analogía que sirve un poco en este ámbito, ¿no? Yo no me sirve como niño, niña, adolescente que el adulto me diga, hazlo así, así se hace. Necesito que me convenza, que me explica, que me muestre y que también acepte la posibilidad de que yo vea las cosas de otra manera y que mis maneras de ver las cosas también puedan ser legítimas y útiles, ¿no? Perfecto, genial. Algo que comentaste y que con esto me gustaría cerrar esta entrevista es respecto de que la sociología estudia estos fenómenos y que los cambios siempre se dan como a largos plazos. En este caso, y desde tus conocimientos, ¿cómo ves en un futuro el adultocentrismo en la sociedad chilena? Yo creo que habría que separarlo por ámbitos, ¿no? Yo creo que hay ámbitos en los cuales el adultocentrismo es una práctica cultural que perdura y que va a perdurar. Uh-huh. Y yo creo que hay otros ámbitos en los cuales se ha reducido ya en nuestra sociedad, que es una sociedad que ha cambiado mucho culturalmente en las últimas décadas, se ha reducido mucho este campo de la imposición arbitraria y legítima de los adultos sobre niños, niñas y adolescentes. Pero por dar un ejemplo súper breve, nosotros hicimos una investigación en la Universidad Andrés Bello, en la carrera de Sociología, recientemente, sobre trabajo adolescente. Y una de las cosas que vemos ahí concretamente es que por una parte el trabajo infantil y el trabajo adolescente están prácticamente prohibidos en Chile en todas sus formas, muy excepcionales las ocasiones en las cuales un adolescente, un niño bajo ninguna circunstancia y un adolescente bajo ciertas circunstancias puede trabajar remuneradamente, pero cuando uno va a los datos oficiales, uno se entera de que tenemos cerca de 300.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan en Chile remuneradamente, y de eso, menos del 5% lo hacen legalmente, es decir, el trabajo está ahí. Y los jóvenes venden ropa por Instagram, es decir, van, van a una velocidad de cambio cultural mucho mayor que las leyes, ¿no? Entonces creo que un elemento central en el adultocentrismo, en la corrección de este adultocentrismo indeseable, ¿no?, odioso, tiene que ver, hay un rol del Estado ahí muy fuerte, que tiene que ver con revisarse, con escanearse, cuáles son aquellos ámbitos en los cuales el propio Estado impone violentamente o reduce violentamente las capacidades de participación de niños, niñas y adolescentes. Qué gran reflexión nos trajiste hoy día, Marcos, y bueno, agradecerte el tiempo que te diste para hoy día conversar con nosotros de este tema que yo creo que sin duda le llega a muchas personas y va a ayudarlos a reflexionar y también a eliminar, yo creo, ciertas conductas que también nosotros tenemos que tiene que ver mucho con este concepto y que permita evolucionar, ¿cierto? La sociedad hacia algo mucho mejor. Súper de acuerdo contigo y también me entusiasma mucho ver cómo ustedes, en el caso de tu radio, esta radio, ¿cierto?, se entusiasma por estos temas y otros temas también. Encuentro súper necesario que las comunicadoras y los comunicadores sociales aborden estas temáticas que a veces son más difíciles, ¿no?, son más complejas. Y bueno, agradecerte, esperamos contar contigo para otra ocasión. Que estés muy bien. Cuentas conmigo, muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. ¿Qué les pareció, chicas? Yo creo que yo tenía bastantes dudas respecto de lo que era el adultocentrismo, ¿cierto? Porque uno lo ve reflejado como en las experiencias que uno tiene. Pero yo diría que acá Marco pudo abordarlo de mejor forma y darnos, ¿cierto?, esta proyección de que en algún momento esto se va a transformar. Yo creo que es buena deparación. Claro, o sea, aquí nos damos cuenta que hay dos frentes que combatir, por así decir. Exacto. Uno el patriarcado y otro el adultocentrismo. Exacto, y como él mencionaba, en respecto de ámbitos políticos y también que tiene que ver mucho con la educación sexual, así que yo creo que también es rol de la sociedad que podamos contribuir hacia ese cambio. Y para dejarles como dato y continúen aprendiendo más sobre el adultocentrismo, en Spotify hay un podcast que se llama Hablemos, que es de Gabriel Castillo. Ustedes lo pueden encontrar ahí a través de la aplicación y el capítulo 1 y 2 se refiere directamente al adultocentrismo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, @cordillerahoy, para que le den clic ahí y se pongan a escucharlo y sigan eliminando este tipo de conductas que yo creo lo único que hacen es inferiorizar, ¿cierto?, a los niños, a los jóvenes. Nosotros también en algún momento fuimos jóvenes, fuimos niños, así que qué buen motivo para comenzar este cambio. Valorar la sabiduría de la infancia. Yo sí creo que sí, quizás, como decía al principito, mirar lo esencial, quizás sería mucho más sencillo, porque claro, los niños tienen una sabiduría que a nuestros ojos, ya llenos de juicios, llenos de responsabilidades, no la podemos ver. Así es. Tú lo comentabas en un episodio pasado, creo, que te sorprendió una vez que le explicaste a tu hijo algo y él nunca más preguntó porque lo entendió tan simple como fue. No recuerdo exactamente cuál fue la experiencia, pero me quedó grabada esa frase que comentaste, que no hay que subestimar claro, el entendimiento que puede tener una niña o un niño. Exacto. Y como decía el sociólogo, o sea, no limitarlos, o sea, no porque ellos estén dando una opinión significa que esta sea incorrecta, sino que podemos orientarlos, ¿cierto?, a opinar con mejores fundamentos, por así decirlo, con mejores conocimientos, pero no así limitarlos. Pero bueno, vámonos con música, chiquillas. Eso. Yo les quiero dejar con Javiera Mena, esto es Otra Era, una canción estupenda. Sacado de estás y no quiero pestañear, aunque me lloren los ojos de mirar. Allí estás y todo empieza a rimar. A la una sale la luna, la tuna que tuna tuna. Si no crees en volvimos de eso, break musical, ¿cierto, chiquilla? A nosotros nos encanta la música y, bueno, siempre es tiempo para escuchar buena música. Y ahora la Vero nos trae otro tema también interesante que tiene que ver igual con el adultocentrismo. Dale, Vero. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en el 2019, en octubre, ya les estoy dando una pista, ocurrió un hecho histórico? En Chile, yo sé que pese a mi acento puede parecer que no corresponde, pero spoiler. El adultocentrismo diría que no corresponde. Spoiler, soy chilena también, así que hija de padres, o sea, de mi mamá y mi papá son chilenos, así que este tema a mí me toca muchísimo porque mis padres dejaron Chile después de la dictadura. Perfecto. Y uno de los temas centrales de este movimiento del estallido social, que fue justamente una movilización que surgió ni siquiera de los estudiantes universitarios, sino de los estudiantes secundarios. Uh-huh. Esto fue algo que inició con una organización tremenda, con una organización digna de recordar. Así Y para eso, bueno, yo no sé. Antes de seguir, a mí me gustaría que me comentaran, ¿dónde estaban cuando explotó todo? Wow. Yo, ansia. Por ejemplo, en mi caso, creo que estaba en la universidad, me acuerdo. Estaba saliendo de una clase, yo no cachando nada, porque además la clase era como en el menos 3, entonces no había señal, nada, 0, 0, 0. Y de repente voy por Pedro Valdivia y la gente empieza a decir, oh, no hay metro, no hay nada, y dije, ¿qué está pasando? Empecé a ver en redes sociales y como que los niños sentados en las estaciones del metro, la manifestaciones, las caminatas, todo estuvo... Fue como muy impactante porque yo creo que fue algo muy grande. No, no eran como, o sea, vemos estas manifestaciones que se organizan, pero esto fue totalmente sorpresivo para todos. Y bueno, así me lo topé y después ya todos en la casa empezando a informarnos de todo lo que estaba pasando. Y yo diría que sentí esas ganas de querer ser parte, ¿cierto? Pero sentía como que no me las correspondía, porque claro, era un movimiento que estaban haciendo los secundarios, que yo creo ellos mismos lo sentían como desde adentro, así como era como una disconformidad impresionante. No sé qué estaba ahí haciendo tú, Vale. Yo lo viví, viví. Hacía un mes antes, bueno, para mí esto fue un despertar, ¿ya? Un mes antes aproximadamente del estallido social, renuncié a un trabajo, trabajaba en un diario. Uh-huh. Y bueno, yo trabajaba, no, vivía en Barrio República, así que me topé con todo, wow, esto. Todo atravesaba toda la línea 1 hasta el colegio de mi hijo, por lo tanto, de vuelta toda esa semana antes del día 19, me topaba con los incidentes entre los secundarios y fuerzas especiales. Destaco, wow, que fuerzas, o sea, soy testigo de cómo fuerzas artificiales, como fuerzas especiales. Maltrataba a los chicos, sí, un maltrato bien fuerte, y la verdad que de una u otra manera presentía que iba a ocurrir algo así, porque era demasiado el maltrato. De hecho, con mi hijo nos topamos con muchas situaciones adentro del metro, así que reconozco y asumo que deseaba esta catarsis. Quería que todo cambie. Sí, siento que lo necesitábamos, porque mira, o sea, a raíz de esto igual nos dimos cuenta de muchas situaciones, ¿cachai? Sí. Surgió mucha organización, y aunque se diga que fue una lucha en vano, yo considero que nos generó cambio de conciencia tremendo, así que lo valoro y agradezco a los secundarios por esto, de verdad. Sí. Bueno, Yo agradezco más bien a tu inconsciente por las fuerzas artificiales. No se me va a olvidar jamás eso. Bueno, yo recuerdo, y yo no sé a esta persona que para conversar sobre su experiencia, porque estuvo muy presente registrando como fotógrafo todo lo que fue el estallido social, y a mí me encantó su trabajo porque... Si hay algo que requiere valentía es registrar con tu equipo, que probablemente te costó muchísimo conseguir, y arriesgarte con... Yo recuerdo haber visto desde sus historias de Instagram como con casco, como con una identificación que decía prensa. En ese momento, Gonzalo estaba... estudiando periodismo, entonces también era bastante significativo. Y aquí tenemos dos conceptos claves, ¿no? Gonzalo, estudiante, y que nosotras acá estamos refiriéndonos y todas somos jóvenes. Así que si en este momento usted no está muy de acuerdo con lo que estamos diciendo, abrimos la escucha, ¿no? Para que nuestra experiencia también es válida. Bueno, nada, Gonza, primero yo quiero saber, quiero que sepas que yo te admiro muchísimo. Como colega, Gonzalo es periodista, como yo, como Maca, un comunicador maravilloso, y además un fotógrafo increíble. ¿Qué estabas haciendo cuando explota todo? Primero que nada, hola chiquillas. Hola Vero, gracias por la invitación. Y bueno, les comento un poco en qué andaba yo. En esos tiempos, digamos que... Bueno, todo explotó o empezó a explotar, digamos, durante la semana o dos semanas antes del 18, del viernes 18 de octubre, en la cual se empezó a mover todo bastante, de hecho, en la cual, digamos, me tentaba echar el equipo en la mochila. Yo generalmente salía con mi máscara de gas, con mi equipo, todo, me agendaba tal vez con algunos días de antelación alguna manifestación, pero esto era tan espontáneo que uno estaba atento nomás. Uno decía... ya será, llevo el equipo, ¿no? Voy cargado, ¿no? La verdad, los demás me habrá visto en algún momento en la universidad cargado, lleno de cosas, o con un bolso gigante. Y la verdad, no era tan cómodo, entonces dije, ya, ¿qué hago? Finalmente, digamos que el viernes 18 de octubre, yo dije, ya, ¿sabes qué? Voy a llevar mis cosas. Llevé la máscara de gas y mi cámara. Nada más. El casco lo dejé en la casa y todo. Y ese día me acuerdo que incluso tenía unos panfletos, me acuerdo, también andaba por ahí en esa parada. Y pero digamos que a medida que fue pasando el día, toda esa parte como activista, por así decirlo, pasó a un segundo plano. Y me puse muy en la carne de documentalista, de periodista, de fotógrafo. De registrar, derecha y llanamente. Porque ya era una cuestión que estaba sobrepasando todo ámbito. Entonces, digamos, yo dije, necesito una gota de objetividad acá. Y lo que yo piense, chao, y tengo que estar viendo qué es lo que está sucediendo. Y ahí fue cuando, claro, en dos tandas, porque primero fue al almuerzo dije, ya voy a ver qué onda en el estación los héroes, voy, y ahí está la escoba, me metí abajo en el metro, me acuerdo que tomé un par de fotos ahí con los carabineros de fuerzas especiales más otros carabineros de tránsito que estaban tratando de detener a la gente y no se podía, o sea, no había cómo. Y me acuerdo que en ese momento aún había muchas mamparas que eran de vidrio, que se separaban del andén. Sí. Y bueno, eran de vidrio. Eran. Sí. Eran, ya no existían en ese instante. Bueno, después las reemplazamos por unas piezas de metal bastante gruesas y todo para que nadie las desmontara. Pero en ese momento, claro, se podía entrar y bajar al andén como si nada. Al final ya había tanta gente en el andén que los mismos carabineros no sabían quién había entrado evadiendo o quién no. Entonces ya no podían detener a nadie. O sea, digamos, hay situaciones donde si tienen que escoger entre detener o no, a veces, muchas veces elegían detener, pero en este caso no fue así. Bueno, o sea, era como imposible. Era imposible, claro. Mucha gente además. Y cuéntanos, en ese momento, en la noche, ya en la segunda tanda. Sí. ¿Qué pensaste? Mira, la segunda tanda fue muy icónica, digo yo, porque pasó que estábamos en la U, estábamos trabajando en un, no me acuerdo, creo que era un ramo de comunicación social 2, cualitativa. Estábamos haciendo un trabajo. Lo recuerdo. Y resulta que de la nada ya estábamos ahí en la sala de descanso y empiezo, el guardia se acerca y dice, ya chicos, parece que está álgida la cosa, vamos a cerrar a las 5, a las 4. Después llega... Mentira, vamos a cerrar a las 6. Después 5:30. Después a las 5. Y así como, chicos, ya sabéis que váyanse, por favor, váyanse. Y ya nos estábamos yendo, llegué a la Alameda con un grupo de gente que eran compañeros también de la U. Y está la escoba. De verdad. Yo recuerdo que lo mío fue tarde, pero yo estaba con una amiga, con Catalina, cosa rara. Habíamos salido a hacer un trabajo, así que nos reunimos a conversar. Y se hizo tarde, ya era de noche, recuerdo, y llegamos. Vemos que la gente se empieza a ir, como que de repente todo el mundo se estaba yendo y como que nos quedamos así, como que nos estábamos quedando solas. Y decimos, ok, creo que es momento de irnos. Y no habíamos visto el teléfono porque estábamos muy entretenidas. Sí. No se habían actualizado de nada. No sabíamos qué estaba pasando. Y llegamos a la Alameda y vemos que están tumbando el cartel del metro. O sea, el poste del metro, no sé. Y de repente vemos que las fuerzas especiales están llevando a alguien. Y las dos en nuestro rol de periodista, como grabando con el teléfono, como grita tu nombre y grita tu cédula. Y como difundiendo así como quién conoce a esta persona. Yo me puse a discutir con un carabinero. Y el carabinero me decía, aléjate, o sea, porque como que me estás agrediendo. No lo estaba agrediendo, o sea, solamente estaba como, di tu nombre al que se estaban llevando. Ya. O te llevo a ti también detenida. Y yo, chora, comillas, por favor, comillas aéreas, al chora, digo, lléveme. Y claro, esa fue mi experiencia. Por supuesto, me agarró mi amiga y me dijo, estás loca, o sea, devuélvete, ¿qué te pasa? Y ahí como que todo empezó toda esta confusión de, oye, ya va, en la mañana habíamos visto una manifestación de unas de las chicas del Liceo 7 en Estación Santa Lucía, que se organizaron las chicas. De hecho, nada más habían entrado las que eran menores de edad, así de organizadas. Sí. Las que eran menores de edad y las que eran mayores de edad estaban arriba organizando todo. Y claro, y ahí el primer pensamiento fue, esto está pasando. Uh-huh. Sí. Esto de cabros no prendió, frase adultocentrista. Cabros sí. No prendió. Amigo, prendió. Sí, prendió bastante. Prendió. Entonces, volviendo a tu experiencia, Gonza, ¿cómo llevaste, cómo decidiste? ¿Sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de registrar y estar presente. Yo creo que tú estabas todos los días. Sí. Mira. Claro, o sea, al momento en que ya desde la primera vez que salí ese mismo 18 de octubre, la primera vez en la tarde, me comprometí bastante con el tema. O sea, yo desde antes ya venía tomando fotos del año 2018, desde finales. Me acuerdo de hecho, la primera manifestación en la que estuve tomando fotos fue cuando fue el asesinato de Camilo Carrillanca. Se hizo una manifestación. Y Plaza Italia, claro. Y ahí, digamos que partió como mi historia, por así decirlo. Entonces ya cuando llega este momento álgido, ya había muchas cosas que poco me importaban, sino que yo lo que quería era registrar directamente. Al punto de, no sé, muchas veces, bueno, me pasó una vez que dejé preocupado mucho a mis amigos y familia porque estaba grabando un directo y justo me hicieron un control de identidad en vivo. Así yo estaba ahí, señor, ahí páseme su carnet de identidad, ¿ya? Se supone que tiene un dispositivo que es para ver los datos y todo, pero en ese momento lo vio, se lo puso frente a la cámara y listo, no hizo nada más. Sí, como que lo sí, porque yo tenía una cámara, un pectoral, y filo. La cosa es que, claro, ahí, digamos, cuando elegí derechamente, así como muy como mantenerme, fue como en la noche, porque a mí me pasó que quedé tirado. Yo soy hijo de Puente, o soy de acá, ya. De acá de Puente Alto. Y yo estaba en Moneda en ese momento y claro, estaba la escoba y me acuerdo que ese día inclusive no llegué a la casa, tuve que quedarme en la casa de una tía, disculpen, sí, que vive por acá en el centro. Le pasó a muchas personas, o sea, sí. Estaban demasiado lejos, no había metro, no había micro, o se venían caminando del centro, pero no, igual... una odisea. Sí, que era, totalmente. Sí. Pero así como respondiendo llanamente la pregunta, fue como en ese momento, cuando ya era de noche, ya estaba viendo las noticias. Quisiste ser parte, yo creo. Yo creo que a todos nos pasó un poco, los comunicadores, como que queríamos... Tomar un rol, sí. Tomar, claro, ser como representante de lo que estaba pasando y también aclarar, porque yo diría que uno de los conflictos más grandes que hubo fue el tema de los medios de comunicación. Por supuesto. Cuando empezaron a mostrar videos que no eran o que estaban sacados de contexto, evidentemente nacía, yo creo, las ganas de decir, okay, esto está mal, o sea, esto no es lo que está pasando. Uh-huh. O sea, lo que está pasando, y ahí tú entrabas con tu aporte fotográfico, yo diría. Sí. Claro, o sea, yo traté de aportar en ese sentido. En ese momento yo me acuerdo que tenía una relación bastante dispareja con mi carrera. En ese momento, en el área de prensa, digamos, como era bastante díscolo, por así decirlo. Como que dije, como que traté de tirarme más a la foto, sobre todo en ese momento. Actualmente, por ejemplo, ya me desarrollo mucho más escribiendo y todo. Pero en ese momento mi aporte siempre fue con la foto. Medio que me hablaba para preguntarme algo, medio chiquitito, yo le mandaba la foto gratis, todo, si no había ningún problema. Ya, y así como era como me desempeñaba, por así decirlo. Oye, ¿y cuál fue el momento que más te impactó? Porque viste muchas cosas, retrataste muchas cosas, y yo sé que igual también era medio difícil retratar algo que está pasando muy rápido y que también en condiciones de mucha violencia, porque tú estabas en la primera línea ahí retratando con otros, otros fotógrafos, otros equipos de prensa. Sí. Digamos que hay dos momentos que me impactaron bastante. Uno fue cuando me dispararon a mí y otra vez cuando le dispararon a una amiga, digamos, adelante mío. Y esta amiga... yo en ese momento tenía 20, claro, tenía como 20 años. Y anteriormente, me acuerdo, yo llegaba solo a tomar fotos en las protestas, solo, y me armaba amigo ahí mismo, ¿no? Claro. Muchos de los fotógrafos que hay tomando fotos en la calle son menores de edad, son secundarios. Son cabros que digamos, se arman con su equipo, se venden cosas, como con los recursos que tienen. Tienen su camarita y todo, y claro, como dice la Vero en un principio, si nosotros que ya estamos trabajando, nos costeamos el equipo y claro, y decimos como, pucha, sabéis que estoy arriesgando mi equipo al tomar fotos en estos lugares, ellos con mayor razón, pues, o sea, claro. Y pasó que, bueno, la vez que me dispararon a mí fue como la primera vez que yo dije como, ya, esto está como en serio, así. Porque bien. Recuerdo, a mí me dispararon mientras yo estaba cambiando el lente de mi cámara. No estaba haciendo nada. Wow. O sea, como directa y llanamente no estaba... O sea, ahí cual puede creer lo que sea, pero yo derechamente estaba cambiando el lente después de pasar por, como tú decías, yo estaba en la primera línea, pasaba un poco hacia adelante, me ocultaba entre los escombros y en un momento dije, ya, voy a cambiar de un lente corto a un lente largo para tratar de alejarme y tener un plano más cerrado, más lejano y más seguro. Y en eso me disparan mientras cambio el... ¿Y te dispararon de espalda o no? Me dispararon por la espalda. Eso fue en Santa Rosa. En Santa Rosa con Alameda hay justo una salida de estacionamiento. La salida de estacionamiento tiene una barrera que la circunda, la cual, digamos, yo la utilizaba de defensa para protegerme de la calle de al frente. Porque al frente había carabineros disparando con lanzagranada lacrimógena. Y a mi derecha tenía, en dirección a la Alameda, había otro grupo de carabineros que yo no había visto. Y ellos sí andaban con el escopeta antidisturbio. Oye, ¿y qué...? Después de haber vivido toda esa experiencia tan de cerca y por supuesto tú lo estabas tratando de ver como periodista, siendo lo más objetivo posible, retratando, porque con fotos tú nada más estás retratando lo que estaba pasando. Pero ahora, tú como persona, como chileno, como más allá de que puedas ser periodista, yo creo que separándolo un poco, ¿qué aprendiste de todo esto? Primero... desde esa parte. Y después, ¿qué aprendiste también ya en tu profesión como fotógrafo y como periodista? Sí. Mira, en lo personal, puede que suene un poco desalentador, pero digamos que desgraciadamente aprendí que pese a que uno sangre, sudor y lágrimas por las cosas, muchas veces las cosas nunca van a ser como uno quiere. En el sentido de... digamos, uno vivió todo lo que vivió, registró todo lo que registró, sufrió todo lo que sufrió. Yo tuve muchos rollos personales también en esa instancia, problemas y todo. Y estamos igual que el 2019. Entonces, eso en cuanto a lo personal, sí. Por así decirlo. En cuanto a la vida profesional, me enseñó mucho a correr el cerco, pero no en el sentido de la opinión. Correr el cerco en cuanto a mis propias... expectativas sobre mi trabajo profesional. Wow. Durante el valor que tengo y el valor de mi trabajo. Wow. Exacto. Porque yo soy una persona que la verdad mucho de su trabajo tiende a, no quiero decir regalarlo, pero sí podría decirse como donarlo, ya sea en el sentido como a una labor social o a la misma historia que se construye en nuestro país. Entonces digamos que tener esa lógica de digamos de pasión por el registro, esa lógica de saber que siempre puedo dar un poco más, me permitió, digamos, eso fue lo que, esa lógica la conseguí solamente a través de ese trabajo, claro. Periodístico al fin y al cabo, que fue capturar las fotografías durante el estallido social en nuestro país. Y lo mismo que comentábamos un rato, o sea, la necesidad de contar las cosas como son, porque evidentemente había muchas situaciones para esa fecha que se tergiversaban mucho, que simplemente no se informaban. Entonces yo creo que ahí tuviste también esa necesidad de contar tu perspectiva de las cosas y de lo que para ti era lo que realmente estaba pasando. Sí, efectivamente, como lo dices tú... uno veía cosas muy locas, me acuerdo ver incluso carabineros disparando con ondas y yo les tomé foto porque me decían, hermano, tú tenés cámara, tómale foto a esto porque después esos tipos van a dejar ciego a alguien y como en el ojo van a encontrar una canica, van a decir que fueron los mismos de la primera línea. Claro. Y hay fotos de eso. Entonces, digamos que al punto de esa forma macabra que tenían de ver, digámoslo, de lleno, esos carabineros que estaban en esas zonas, era muy fuerte, porque ellos juraban, y digamos que les resultó bastante bien, que la difusión de los medios pequeños, la difusión de los periodistas y fotógrafos independientes, nunca iba a resultar tan viral como si lo eran los medios televisivos tradicionales. Claro. ¿Y por qué? Básicamente porque así funciona nuestro país. O sea, digamos, la tele tiene poco rating y todo, pero si aparece en la tele es real. Si claro. no aparece en la tele es cuestionable. Eso es cierto. Exactamente. Eso es cierto. Ahí fue donde también se potenciaron todos estos medios que ahora están en las redes sociales. Precisamente. En ese momento yo me acuerdo que participaba de un medio que salió en la Universidad Católica. Un medio de estudiantes, en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero ahí me voy a acordar. Yo también participé en ese. Sí, yo ahí participé en el equipo de fotografía, pero hoy no me acuerdo el nombre. Tenía anotado varias apuntes acá, pero justo ese no lo anoté. Digamos que, claro, o sea, estos medios chiquitos fueron los que al fin y al cabo se preocuparon de recopilar todo lo que después hasta los medios grandes van solicitando. Claro, yo recuerdo la organización de ese medio. Ustedes no se imaginan, el grupo de WhatsApp eran estudiantes de muchas universidades, muchas, compartiendo material gráfico, compartiendo información verificada, tratando de verificar también ciertos videos que llegaban. Era una organización impresionante y a mí eso me conmovió muchísimo, porque se dejó de lado ciertos egos y era simplemente vamos a unirnos, a colaborar, a entregar la información lo más precisa posible, porque en ese momento, como periodistas y como futuros periodistas, estábamos todos preocupados por la desinformación. Sí, era tema incluso con profesoras, con profesores. Recuerdo una asamblea con profesoras y profesores que agradezco muchísimo esa instancia, porque vimos, aquí hay un problema. Y aquí ya no vale que digamos que somos estudiantes y no hagamos la vista gorda. No, hay que hacer algo. Mm. Me acuerdo que en un momento también pasó en mi universidad, en la Finisterrae, donde los mismos profesores estaban motivando a los estudiantes a salir a las calles, y fue un momento en que simplemente era recopilar información, porque ya en los medios estaba saliendo cualquier tontera o estaban hablando de cosas que no eran así, y era recopilar lo más que se pudiera, todas las fotos, los videos, audio, declaraciones, todo, recopilar. Rey se llamaba. Se llamaba Rey, sí. Junto con la radio La Súbela. Uh-huh. ¿Súbela? Súbela Radio, esa. Súbela Radio, con ella era como lo que patrocinaban a los estudiantes. Maravillosa esa gestión. Así. De verdad que un aplauso para todas las personas que participaron, que dieron su granito de arena desde su forma de apoyar. No necesariamente estoy hablando de periodistas, de estudiantes de periodismo, no, estoy hablando de todo el mundo. En las comunidades había gente que entregaba agua, había gente que te daba un sándwich por si estabas muy cansado, o que te daban, incluso te prestaban el baño. Sí, totalmente. Cerca de las manifestaciones, cerca de Plaza Italia, yo recuerdo que había gente a la que tú le podías pedir el baño. Y de verdad que eso se aprecia mucho, porque si bien, no, las expectativas fueron bastante altas y no, quizás no se cumplieron para muchas personas, yo sí rescato el hecho de que creo que marcó un precedente. Ya es algo que yo me imagino que muchas personas le habrá causado, los habrá conmovido, los habrá quizás... hecho pensar que se pueden hacer las cosas de una forma distinta. Uh-huh. Y aquí, volviendo al tema del adultocentrismo, piensen que esos jóvenes igual saben el poder que tienen. Y pensar también, ahí va Vero a agregarte que ellos lo hicieron por muchos distintos tipos de causas, no solamente por la educación, sino porque ellos mismos estaban viendo lo complejo que estaba haciendo la vida para los adultos. O sea, ellos tomaron un rol que yo creo que los adultos no se atrevían. Y claro, evidentemente no vemos cambios tan tangibles, pero sí, por ejemplo, vemos a una sociedad mucho más reflexiva. Uh-huh. Vemos una generación, nosotros mismos, 20, 25 años, queremos actuar por ese cambio. Y todo esto dejando de lado este adultocentrismo, ¿cierto? Claro, es como... Bueno, en mi caso es como un llamado de atención hacia esto mismo, el adultocentrismo, a confiar en el poder de la juventud también, de las infancias, que en el fondo, o sea, niñas de 14 años son adolescentes, son recién están ingresando a una nueva etapa. Entonces, confiar en el poder que tienen de decisión, de organización, de poder exponer problemáticas que nos conciernen a todos, ¿cachai? O sea, yo encuentro poderoso lo que hicieron, de verdad. Siento que, como les decía, lo ansiaba. Instadora del caos. No instadora del caos, pero de repente nada cambia, nada se rompe si no es violento. O sea, la teoría del Big Bang, pues, ¿cachai? Entonces siento que a lo mejor sí dejó coletazos, pero de una u otra manera estamos mucho más reflexivos. Y eso es lo positivo, porque todos los cambios sociales son paulatinos y este es como una gotita de arena para ese cambio social. Exactamente. Oigan, y aquí hablamos mucho de las fotografías de Gonzalo y no le preguntamos, ¿dónde encontramos esas fotografías? ¿Cómo podemos acceder a eso? Ya, tengo hartas redes. Sí, la primera y la que digamos fue la que con la que partió todo es Maníaco con K, maníaco.ph en Instagram, maníaco.art, también, que es donde tengo mi cuenta de retrato, y maníacoph.com, que es mi página web donde también tengo los dos contenidos. Wow. Tanto de retrato como de fotografía de prensa. Ahí lo vamos a estar compartiendo por el perfil de Cordillera Hoy para que vayan a ver los registros que tomó Gonzalo y que forman parte de la historia de nuestro país, sin duda. Así es. Y antes de despedirnos de la entrevista con Gonzalo, no del programa, por favor, no se termina todavía, me gustaría saber si quieres destacar algo de este momento histórico que vivimos. ¿O te gustaría añadir algo que no se haya tocado en esta entrevista? Sí. Al igual como un personaje histórico que admiro mucho, siento que la historia no se detiene. Uh-huh. Y digamos que... Y que la historia por lo mismo la hacen los pueblos. Oh. Yo creo que en esa misma línea, pese a que tengamos muchos... dentro de un grupo que yo me considero parte, que en el cual hoy día me siento trabajando en ámbitos sociales, lo que sea, siento que la historia aún no termina, derechamente. O sea, digamos, como lo dije en un principio, las cosas no son como uno quiere, pero eso no significa que uno le pueda torcer la mano al destino. Muy bien, me encantó eso. Oigan, y ya bueno, para continuar con el programa, vamos a seguir con música. Ahora yo les voy a poner una canción que particularmente me encanta, que se llama Malamente, de este primer álbum de Rosalía, El Mal Querer, que me fascina. Así que nada, los dejamos con musiquita. Malamente. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no te voy. pensarte malamente. Así sí, malamente. Mira, malamente. Más que toma, malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. Más que toma, malamente. Y yo, malamente. Que todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo. Hasta del agua que bebe, cuando te mojas los labios. Pienso en tu mirada clava. Bueno, ya volvimos. Ahora traemos a Vale, que Vale se va a tomar este espacio. Vale, cuéntanos un poco sobre a esta organización con la que nos vamos a, con la que vamos a profundizar primero en un tema bien importante. Tienen una denuncia. No sé si van a tocar ese tema primero, pero ¿nos podrías comentar? Sí, mira, y siguiendo la línea del adultocentrismo. La verdad quería contarles algo antes de... Resulta que hay un estudio de políticas públicas relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes presentado por la Defensoría de la Niñez durante el segundo semestre del año 2022. Y este indica un nudo crítico, ya que según la encuesta realizada a lo largo de todo el país a través de... en línea... se la realizaron a 751 niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Bueno, este estudio indica como núcleo crítico, nudo muy muy crítico, que a los chicos les faltan acciones de promoción de bienestar personal, es decir, actividades donde se donde puedan aprender cosas nuevas, que ayuden a distraerlos y que los ayuden también a estar despreocupados de las situaciones que viven en su hogar, ¿eh? Entonces, esta misma organización indica que la solución, y que de acuerdo a lo que los mismos chicos decían, que necesitan el desarrollo de estas, ¿cachai? Como para fomentar su bienestar emocional. O sea, Chile en el fondo ante eso tiene una situación crítica, es decir, no se hace cargo de la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes, y ellos están de acuerdo con que la solución es poder optar a actividades extraprogramáticas fuera de su hogar, de ver televisión y las pantallas. Están dispuestos a realizar deporte, a realizar actividades culturales, incluso informarse de temas así como hasta oficios, como por ahí hasta mueblería, según la encuesta, estaban dispuestos a aprender, ¿ya? Y un poquito en la línea quiero destacar a un club deportivo de la comuna, Puente Alto, Puente Skate. Este club deportivo está dedicado a esta disciplina y promueven la inclusión dentro de la práctica de este deporte y procuran brindar espacios seguros para que niños, niñas y adolescentes lo puedan desarrollar y puedan desarrollarse también a través de él. Estamos para hablar al respecto de la labor que hace Puente Skate con Pablo Pino, quien es el presidente del club. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Muy bien, acá expectante, escuchándolos, aprendiendo un poco más sobre los conceptos que estaban tratando, y también contento porque hayan extendido esta invitación a los skaters, así que gracias, agradecido por eso. Bueno, ustedes llevan tiempo ya interviniendo aquí el territorio, trabajando. Cuéntanos sobre eso, coméntanos cómo fue tu acercamiento también con el skate y cómo llegaste a formar parte del club. Súper, mira, nosotros como club nos conformamos en julio del 2008. O sea, llevamos 14 años como club, como personalidad jurídica, con todos los las de la ley, como se podría decir, en relación a cómo vive una personalidad jurídica que tiene cuenta en el banco, tributa al servicio impuesto interno, recibe plazas de diferentes ministerios del Estado y genera cosas, se vincula con empresas privadas que también hacen donaciones y todo eso por una única razón, que es andar en skate. Lo que tanto nos gusta y lo que nos tiene enamorado, independiente de la condición sexual, orientación sexual que tengan, o condición física, psicológica que tengan, nosotros andamos en skate, que eso es lo primero, independiente de cómo se sea. Y ese fue el foco principal que nos movió en sus inicios para poder dejar de andar en skate, porque si ustedes hacen memoria, tiempo atrás, mira, remonta el tiempo hace 20 años atrás, o si bien digo 20, 15 años atrás. ¿Ya? ¿Dónde andaban en skate los puentealpinos, los chilenos? ¿Dónde andaban? ¿En qué lugar se ubicaban? Usualmente, bueno, Gonzalo, ¿en qué parte andaban los puentealpinos en skate? Gonzalo Puentealpino. Eso. ¿Acá en Puente Alto? En general, es que aquí, mira, yo quiero saber si es que estaba preguntando en torno a si es que están dentro de la comuna haciendo skate o fuera. ¿Dentro de la comuna? No. Sí, esa es una pregunta que le hago a todos y todos generalmente me responden en la calle, en los pasajes, sacamos unos fierros, unos cajones y nos armamos a andar en skate. Y era lo común que uno estaba acostumbrado a ver y hacer en Puente Alto, por lo menos. Era andar en una cancha, en un lado, en la Mate o en la Plaza La Mate también cuando hubo un tiempo, pero ocurrió un conflicto, mataron a una persona por decir, por algo, y después no se puede andar más ahí porque no te asaltaban, te robaban las tablas. Wow. Entonces todos se fueron a sus lugares, estoy hablando del 98, 97, de hecho tiempo Puente Alto, Y desde ahí empezaron todos a andar en sus pasajes, en sus calles, en sus condominios, en sus poblaciones, en sus canchas de... Y en esos lugares habían accidentes, te pasaban a atropellar los taxis, los colectivos, las micros, te asaltaban las personas que veían que el skate estaba ahí, te robaban, las vecinas te corrían con agua. Entonces nos unimos, ¿para qué? Para crear un skatepark. Esa fue la primera razón por la cual el Puente Skate se une, aparte de que hay millones de otras cosas como marcas de skate o grupo o para poder participar en campeonatos, en demos, para también salir en videos de skate y todo. Pero lo primero que creó el club, porque se creó, fue por eso, para poder exigir un espacio. Así como existen millones de canchas de fútbol, o de baby, o de canchas de básquet, o de tenis, de todo, ¿por qué el skate no tiene su espacio si existen muchos usuarios dentro de la comuna de Puente Alto que practican este deporte? ¿Por qué no entregarnos un lugar? Y fuimos en ese entonces, a hablar con Osandón. Se hizo un campeonato en el Totus, que se organizó con... ¿Hace tiempo? Hace mucho tiempo, hablando más de 15 años, yo creo. En el Totus, cuando no estaba él, ahora hay un Movicenter al lado, ¿no? Cuando no estaba ese espacio, ahí se andaba el skate. Y bueno, en otros lugares más, pues uno se sentía más seguro. La ahí. Plaza de Puente. ¿El Totus que ahora está abandonado? Sí, ahora está abandonado. Bueno, ya andábamos en skate ahí, y de ahí ya llegó Sandón, hicimos un campeonato grande y todo. Llegó mucha gente al campeonato y Sandón dijo, no, ya, paren, el lunes Pablo anda a la Muni y vemos cómo organizamos para poder hacer un skatepark. Y de ahí tomamos más fuerza al club, sacamos un skatepark conjunto con Fesca y con todo, porque igual es una tarea ardua, sabiendo que había solamente una empresa que construía skatepark y estaba dedicada a otros lugares y ya estaba enfocada en Puente Alto. Entonces no nos pescaron y tuvimos que nosotros ir a copiar los diseños, las cajas y todo de otros skateparks que eran más bacanes. Fuimos con, recuerdo, con Carlos Obrero, con Obrero, que ya no está en Chile, se fue a Barcelona, un socio del club, un acérrimo filmer del club. Bien. Y se fue a Barcelona y todo, y ya no participa, pero participa desde la distancia, pero con él fuimos un skate para medir todo, perfección. ¿Cuánto mide este caja, o este hit, o este cuarto? Ya, 1.5 metros, hicimos todo y se lo llevamos al arquitecto de sexta, y dijimos, mira, estas son las medidas que nosotros calcamos de un skate para entonces. Y después, previo a eso, dibujamos una cancha y queda un spot que queda en el MIM, en Brasil, en el Parque Brasil, que está cerca de, bueno, al lado del MIM, del Museo Mirador, está a un lado en una cancha. Entonces rayamos con tiza el skate para lo diseñamos así completo. Y dijimos, ya no, si queda bien el vuelo, sí, si queda bien de aquí a la caja, ya no, queda ya va, no, está bueno. Y de ahí replicamos eso en el skatepark, y por eso da tanto resultado en términos de adherencia el skatepark que construyó la municipalidad, vos, en este caso, el arquitecto y todo, porque está muy bien diseñado, está casi todo perfecto, que vaya una caja y esto vaya la otra, y genera en el skater que lo va a andar, que va a andar ese skatepark, tiene muy... lo pasa muy bien, ¿cachai? Está como, dice, oye, qué bacán, puedo andar por todos los lados, me siento súper cómodo. Entonces fue por eso la unión y la creación de Puente Skate. Uno de los principales focos que tuvo fue eso, que tuviera más espacio para poder andar. Oye, Pablo, y me imagino que, claro, en el camino que ahí se constituyeron, afortunadamente tuvieron el apoyo municipal, pudieron desarrollar actividades, tener su skatepark con la implementación técnica fantástica para que ustedes puedan desarrollar este deporte, pero imagino que en el camino también se fueron dando cuenta de problemáticas, de puntos o situaciones que enfrentaba la comunidad también, y que ustedes no quisieron ausentarse ni restarse de esas causas. Entiendo que promueven también el skate inclusivo, realizan talleres a niños, talleres formativos. Cuéntanos acerca de ese trabajo que realiza Puente Skate, desde cuándo lo vienen realizando y cómo lo articulan, con quiénes trabajan. Cuéntanos, tenemos curiosidad al respecto. Súper, sí, un mira, primero que todo, el skate, para nosotros, para los skaters, que vemos el skate como una extensión de nuestro brazo, o no una extensión de nuestro cuerpo, es una herramienta de cambio social. ¿Okay? Al utilizar, al tener esta herramienta de cambio social, genera cambios verdaderos en las personas. Cuando te das cuenta de que esos cambios verdaderos son reales, y los vives, y dices, no, aquí está, esto hay que encauzarlo hacia, hacia las carencias que tiene la comuna. ¿Y qué carencia tiene la comuna? Están todos los cabros, ¿qué es lo que buscan si no, si no tiene una familia de atrás que lo apoye y vamos a estudiar y todo? Van para estudiar, ¿no? Como que no estudian, no hacen nada y todos buscan después, están desorientados. ¿Sí? Mucho tiempo, se van como lando el carrete, se van a los excesos, que sé, y siendo, no, no siendo moralista, hablando de un punto moralista, pero viendo que los chiquillos a veces están medio desorientados y no van para ningún lado y como que andan buscando, después se meten en problemas y caen en los conflictos de delictual y de ahí no salen más, que se cambian y les gusta robar o andar en malos pasos, que sé, que hemos tenido varios y muchos casos de eso. Cuando conocen el skate, se atrapan con el skate, ¿sí? Se atrapan, se enamoran, están enamorados, como cuando todos nos hemos enamorado en la vida, así que no, es que no estoy enamorado, yo tengo que ir. Pero cuando uno está enamorado, se dispone y piensa todo el rato en la pareja o en ese ente que está enamorado, pasa lo mismo con el skate. Los skaters están todo el día dándole vuelta a qué truco poder hacer, qué tabla comprarse, qué zapatillas están saliendo, qué, qué nueva parte está sacando, no sé, los referentes de skate a nivel mundial, o las marcas a nivel mundial, o la agrupación a nivel mundial. Entonces, cuando uno sabe que eso es así, deja de lado el tema delictual, deja de lado las cosas malas, deja de lado, y se pone a hacer deporte, que hay que andar en skate finalmente, o se pone a diseñar, o se pone a construir, o a hacer cosas. Entonces, el mundo del skate es un círculo vicioso, a diferencia que los otros círculos que están por Puente Alto, que son puros círculos viciosos, que si no es tomar, es cogotear, asaltar, o la pila de cuestiones que son que al fin y al cabo no te llevan a nada. El skate no, es un círculo virtuoso. Y al ser virtuoso, nosotros que hicimos, los que llevamos la batuta en esto, los dirigentes, ya hagamos proyectos relacionados con el círculo virtuoso. Hagamos talleres, hagamos, sacamos un fanzine, sacamos también una revista en un momento, queríamos sacar una revista, pero llegamos hasta el fanzine, de Ponte Skate, tuvimos diseño de ropa, diseño de tablas, tuvimos nuestra página web, y tenemos, la cambiamos porque ya los tiempos van cambiando, también las páginas son tan visitadas, menos que vendamos algo, entonces claro, nos gusta más el formato de Instagram o TikTok y otros más, pero encontramos que ese era nuestro norte, ¿no? Nuestro norte era trabajar con jóvenes y a la par generar nuevas instancias, pues, y esas nuevas instancias eran nuevos lugares para poder andar en skate, como Amador Donoso, que bajando a Pirque, casi llegando como a Pirque, es previo al puente, hay un skate park, también lo construimos, lo diseñamos, lo construimos en conjunto con la municipalidad, y después ahí ya llegó Codina a hacerse cargo, ya se llegó Sandoni, llegó Codina, y Codina dijo, y no, también me gustó, hagamos uno en Bajos de Mena, porque los chicos de Bajos de Mena lo necesitan, ahí no hay nada, ¿no? Ya fui, también fuimos, diseñamos un skate para, hicimos un skate para allá y creamos gente, crew allá y buena asociatividad y buen ejemplo para todos los chiquillos y hemos creado tres skate park en conjunto con la Muni y así como hemos creado skate park, se han creado skate park y yo he sido parte de ellos en diseño y en apoyo y gestión y todo, se han generado también proyectos con otra persona, otras entidades que también ponen lucas para poder desarrollar todo esto, campeonatos, talleres, exposiciones fotográficas, exposiciones de videos, exposiciones también en términos artísticos de cabros que cantan y son cercanos al skate, y eso es lo otro, que al ser un deporte urbano, y como muy bien mencionaba o lo que relataba el entrevistador pasado, la persona que sacaba fotos del fotógrafo, uno al estar ahí se da cuenta de lo que pasa. Entonces, cuando estáis, al ser un deporte urbano, también participáis de manifestaciones, también fuiste a Plaza Italia, también estuviste ahí porque eres parte de la sociedad. Entonces, al formar parte de esta, de este gran cúmulo social de jóvenes, son empoderadas de ciertas cosas. Entonces el skater empoderado, el skater va y se tapa y se graba dentro de un mall, no importa que lo vengan a buscar los guardias, porque está bueno la, la toma, la baranda está exquisita, el muro para deslizar está perfecto, la escalera para saltar y caer en un downhill está perfecto, para una toma, para su parte, para su video parte, casi el skater lo mira así. Entonces, hasta al tener joven así empoderado, quisimos llevarlo hacia buenas cosas, pues, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Enseñamos a los chiquillos valores, el respeto, el trabajo en conjunto, la colectividad, el ser horizontal frente a todo y no estructura asimétrica donde existe un jefe arriba o un patrón que manda, que esas cosas no, la, no las practicamos mucho, porque trabajamos más desde el horizonte, desde la, desde que todos podemos opinar, todos podemos crear, todos podemos colaborar. Y así fuimos creando hartas cosas y salieron millones de cosas a tope, gente que nos, nos tiraba mala onda, que nos tiraba para abajo. ¿Sí? Como, como a muestra de un botón, no sé si ustedes recuerdan, pero en Puente Alto el, los nazis estaban pegando fuerte. El movimiento nazi en Puente Alto era fuerte. Los nazis, a nosotros, los skaters, wow, nos corrieron muchas veces. Nos pegaron, nos nos sentamos con los nazis muchos veces, con Tito Bandán y con todo ello. Puente Skate tuvo hartos encuentros con los nazis. Y así como con los nazis, habían otros sectores más que también no les gustaba, ciertos políticos no les gustaba que los skaters, Puente Tú, anduvieran del torso desnudo porque no les gusta que la gente vea el cuerpo, porque tiene un rollo ahí. Entonces, el skater es muy libre y es muy libertario, entonces frente a eso genera ruido en varios sectores de la población, pues entonces hemos salido victoriosos en algunos lados y en algunos otros también nos ha costado un poco, pero hemos seguido adelante con la idea de andar siempre de forma tranquila, en paz, en armonía, y haciendo lo que nos gusta, que es el skate. Entonces, no voy a dar nombre ni nada porque sería ya tirarme. Claro, claro. Oye, Pablo. Pero sí, hay muchos personajes ahí que estuvieron. Ya hablo del diputado, que después uno lo mira y dice, mira, este güey está, o sea, disculpa, mira, esta persona está asumiendo estos cargos, ¿cacha? Y mira cómo él actuaba, porque uno se sienta con él a conversar, y mira, queremos hacer esto, queremos hacer una pateada desde la Plaza Puente Alto hasta acá al lado, porque queremos mostrarle a todos lo bonito que él es, que, como así ustedes hacen sus carnavales, no, nosotros queremos hacer nuestra pateada, andándole, no, yo no sé, que esas cosas, oh, y ahí nos tiraban para abajo, ¿sí? Oye, y Pablo, después, lo hicimos. Pablo, te interrumpo un segundito. Está, soy Gonzalo, soy el fotógrafo que estaba antes. También aquí continué en la conversación. Mira, quería preguntarte algo. Quería ver, en torno a lo mismo que estás hablando tú, porque, bueno, ambos sabemos, me imagino yo también soy de Puente, que la organización social en Puente Alto es muy potente, digamos, desde las juntas vecinales hasta otras organizaciones comunitaria y pasando incluso por lo que es las organizaciones deportivas, como la cual tú estás representando en este momento, en esta entrevista. Por lo cual, quisiera ver cómo es que ves tú el poder que tiene esta organización social en Puente Alto, hablando del poder, ¿no? Porque tú igual nos has hablado un poco de la relación que tienen algunos, digamos, algunos entes sociales dentro de la comuna, pero cómo tú ves el poder que tiene la organización social en Puente Alto, sobre todo enfrentando estas problemáticas que inclusive influyen a terceros dentro de las mismas orgánicas, porque ya no estamos hablando solamente de que hay peligros de delincuencia, que puede que haya drogadicción u otras temáticas dentro de los mismos jóvenes que pueden estar participando de esta instancia, sino que aparte, como tú lo dices, hay entes externos que van y critican su trabajo, inclusive llegando a acciones más coercitivas en torno a la labor que ustedes realizan. Entonces, quería preguntarte cómo ves la organización social en Puente Alto a nivel como de entramado, como viéndolo desde una red. ¿Cómo lo ves tú? En el sentido, como ves que está todo bastante cohesionado, es decir, hay una unión entre las distintas organizaciones, o ya se trata de algo donde ustedes están solos. Quisiera que me lo dijeras tú. Sí, mira, los skaters, la agrupación, porque claramente siempre nos categorizan en el tema deportivo, porque nos ven andando, pero el skate es una manifestación deportiva artística, ¿sí? Cultural. Claro. No solamente deportivo, dejáis afuera todos los mismos. Bueno, los cabros que andan en skate, hay millones de fotógrafos que están ahí y hacen lo mismo como tú retrataste, lo mismo lo hacen en términos artísticos y después venden sus fotos, que su contenido, en su galería o sus mismos formatos, en diferentes tipos de formatos, y así por el lado audiovisual también se generan. Entonces, uh-huh. El skate, al ser un fenómeno social, cultural, artístico, deportivo, es como yo largo, pero lamentablemente activo, favorablemente activo es lo que es, ¿no? Es así. Claro, nos vinculamos con colegios, ahora fuimos a unos colegios a hacer skate adaptado, ¿cachai? Skate inclusivo. Después fuimos a una junta de vecinas un tiempo atrás también a prestar ayuda. Fuimos en su tiempo cuando toda esta cuestión del COVID partió. Dijimos, ya, bueno, están todos dando COVID a los que tienen, pero en verdad los que están en condición de calle ahí, cercano de la... cuando casi ya hay a Pirque, a mano derecha hay una Pobla Brígida que no tiene ni siquiera campamento. ¿Quién está apañando a esa gente? Ya vamos nosotros, hicimos su colecta y fuimos a apañarlo en invierno porque era súper crudo y vimos cómo están, no tienen los pisos de tierra y todo, llevamos ropitas, té, comida y toda la cuestión. Y claro, desde eso nos hemos vinculado con todo, desde el CENAI, desde el CONAFE, con hartos estamentos gubernamentales estructurados como Estado, pero sí también con otros cabros, de otras organizaciones también hemos dado el aguante o hemos compartido o hemos apañado de otras comunas o también clubes de otras cosas, ¿cachai? De otras expresiones como Slackline, también se nos acercó el presidente del club, o Malabarismo también, y así, no, como que perdería o dejaría fuera un par que me ponga a nombrar en específico, pero hay hartas instituciones, sean reconocidas por el Estado, por la MUNI o por el Registro Civil, que ahora te reconoce el Registro Civil, como van cambiando las cosas, pero... y gente que ni siquiera está reconocida se juntan nomás cabros, piños o clicas o grupos de cabros que andan en la suya y también nos vinculamos con ellos, y que el trabajo sin perder el horizonte de andar en skate y generar contenido de skate y hacer lo que nos gusta ha sido una de las principales razones porque estamos legitimados desde esa clubes o cabros que están muy piolas, que nadie los conoce, que están ahí un piño chico, hasta el mismo Ministerio del Interior que nos subvenciona con proyectos cuando postulamos, o el gobierno regional también, en este caso el gobernador, el nombre se me fue, pero Orrego también dice, no, y me gusta el proyecto de usted, porque como que hemos hecho de que adaptado, como una persona que no camina, que tiene parálisis cerebral, los síndromes de Down, no, es bacán, y también qué bueno que estén llevando deportistas a las Olimpiadas, porque Puente Alto, déjame decirte que el coach de Puente Alto es Puente Altino, o sea, el coach de la selección chilena de skate de Chile, a más de la redundancia, es Puente Altino, y ya se fue de Puente Alto, claro, emigró, pero él considera mucho a los skaters de Puente Alto y ha llevado a chiquillos a Brasil, a Inglaterra, a Estados Unidos, que son cabros de puente, mujeres de puente, hombres de puente. Entonces, nos intentamos vincular con todos los que estén en la misma de nosotros, en la misma línea. Yo creo que por ahí dan respuesta a tu pregunta, como que si tú llegas y porque tú ustedes mismos que están haciendo difusión de las cosas que se hacen en Puente Alto, bacán, nos vinculamos con ustedes porque están en la línea de crear, claro, de innovar, de hacer cosas nuevas. Pero si me venía a presentar, no sé, otras personas que no quiero ser excluyente, como han sido con nosotros, pero no nos vamos a mezclar con ellos porque así no nos hemos mezclado con ellos tiempo anterior y tampoco nos vamos a mezclar más adelante porque no nos interesa la línea de ellos, ¿cachai? De ser conservador, de ser este concepto que aprendí con ustedes, de altruismo, de por qué si tú lo hiciste, por qué lo tengo que hacer yo. Yo busco mi propio horizonte en base a los valores del respeto, la buena onda, claro, la solidaridad, se entiende. También el razonamiento lógico, no me voy a hacer que porque me estáis pagando no sé, un millón más a tirar de un techo para que tu marca de pizza gane, venda más pizza porque estás dando el skate, ¿cachai? Claro, claro. Oye, Pablo, mira, igual quiero, nos estamos yendo como para otro lado con la conversación, Quería preguntarte sobre algo muy puntual que me llama la atención de la labor que ustedes realizan, y es acerca de este skate inclusivo. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo realizan? ¿Con quiénes trabajan? Si podrías contarnos de qué se trata para que, digamos, los vecinos también estén al tanto de eso. Súper, mira, el skate inclusivo nace de la desde la praxis o el paradigma de que cualquier persona puede andar en skate. Entonces, yo desde mi experiencia te puedo contar, hace 6 años iba a andar en skate y pum, me chocó una micro y ahora soy usuario de silla de ruedas. Yo en ese momento que dije, oh, ¿cómo voy a andar en skate? ¿Cómo ando en skate? ¿No? Si yo llevo el skate, todo a mí, yo soy profesor de educación física, enseño skate, me voy a tomar en el caso. Creamos la Federación de Skate, no he recorrido que tengo en relación al skate, ¿cómo vuelvo a andar el skate? Y ahí nace mi interés por este lado inclusivo y todo, y claro, busco en otros lados, y que los brasileros cancha y tiro lado me daban, porque ya tenían de todo. Hablando con los brasileros, con los brazucas, oye, ¿cómo se hizo por Instagram? Oye, no, mira, adapta la tabla, sí, acá, y empecé a crear en conjunto con Wally, skate adaptados, y ya, pues funcionó re bien, hay chicos que no pueden, de todo, desde autismo, chicos con síndrome de Down, de cualquier condición que tú tengas, sea grande, chico, con mucha edad, poca edad, desde abuelos, desde papá, de niños que vienen, y dicen, no, yo estoy muy viejo, no, pero yo tengo un skate más ancho para ti, que no anda tan rápido, que puedes. También puedes andar si tenés 50, 60 años en skate, ¿sí? Y pasarlo bien con tu hijo. O tú, si que no podés mover tus pies, no podés estar de pie, también hay diferentes tipos de skate que hemos creado. Entonces, cuéntame. Mira, quería, bueno, una parte muy importante, que es lo que hemos estado conversando hoy día junto con la pregunta que vino anteriormente y todo, es que se siente, y bueno, yo creo que los auditores aquí también, nosotros mismos acá en la radio podemos sentir lo que es la voz de la experiencia. En base a eso mismo, como última instancia, como última pregunta para que nos comentes, quisiera saber qué le podrías decir a todas esas personas que están recién partiendo, tal vez que están en un colectivo que aún ni siquiera tienen personalidad jurídica, que están recién organizándose. ¿Qué le podrías decir a esas personas desde tu organización, desde lo que tú has estado trabajando? Con eso me gustaría cerrar un poco y que nos comentes así cuáles tal vez los tips o cuál es la esencia de todo este trabajo. En tus palabras. Mira, nosotros como club crecimos tanto que ahora tenemos hasta un módulo, una sede al lado del skate para el Ejército de Gabriela, el Ejército 4011. Hay un módulo que ayer nos entraron por segunda vez a robar, nos robaron toda la televisión, las cámaras de video, los dos computadores, nos dejaron en pelota. Man. Pero así como eso, hemos sabido reponernos, acá ya más fuerte como skater, el skater siempre se cae y siempre se para. Entonces, ahora nos vamos a volver a parar, y lo cuento como ejemplo porque independiente de quién haya sido el que haya robado, porque no encuentro cómo los guardias no vieron que se están robando una televisión de 55 pulgadas, claro, y dos computadores, cámaras, colaciones, gateres, buen ropa, cajas de zapatillas, no encuentro tablas de skate, cómo no vieron, o sea, pero en fin, ver que cada vez cuesta mucho emprender, cuesta dar la vuelta y generar innovación, cosas nuevas en este país o en el mundo en realidad. Y el único que tienes que creer, que tienes que creer de tu idea eres tú. Si tú te convences y sabes que eso va a dar resultados, así va a ser. Porque tú no eres una persona tonta, no una persona alejada del pensamiento crítico y analítico. Entonces, si tú analizas, ves y haces una buena estudio de mercado y haces un estudio con respecto a tu idea, sácalo adelante, anda, júntate con tus amigos, levanta tu idea, no te quedes por lo que te dicen, si no está y nadie lo ha hecho, mejor aún, dale para adelante. Ahora en las redes sociales tú publicas ya algo en Instagram y hay gente que te compra, te avala, te subvenciona, hay muchas plataformas en las cuales tú puedes mostrar tu trabajo. No solamente como antes mencionaba la televisión casi un medio, pero ahora existen millones de otros medios que también te pueden mostrar. Entonces mi idea y la idea que quiero dejar, esta semilla que quiero dejar, que la mejor semilla que tú puedes tener es la autonomía de tus propias ideas. Entonces, frente a eso, dale rienda suelta a tu idea, que nadie te ponga claro. Encima, tú eres bacán, que nunca te digan un no, tú te escupen o te lesean, tira para adelante, sea obstinado en tus cosas, siempre para adelante con los que están contigo y con los que no, tendrán otros tiempos de creación o otros tiempos, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por estas palabras y por contarnos también la historia de Puente Skate, cómo trabajan y el impacto que llevan con la sociedad, y aparte esta tremenda iniciativa de que personas que con algunas limitaciones físicas puedan practicar esta disciplina, este deporte, que no solamente es, como decíamos, valga la redundancia, un ejercicio físico, sino también te aporta valores. Cuéntanos cuáles son las redes donde pueden ubicarlos y dónde entregar información en caso de que los vecinos sepan que algo, tengan algún dato respecto a este terrible y lamentable robo que vivieron. Sí, mira, quizás alguna cosa, porque de verdad que nos robaron 20 polerones que teníamos ahora para los chiquillos de la escuela, poleras, no sé, de verdad que nos robaron tantas cosas, nos dejaron un trabajo de harto tiempo, se fue a la basura, producto del interés de unos pocos, ¿sí? Pero si ven en la feria tablas Puentesqué, polerones Puentesqué que están exquisitos, computadores, la misma televisión y todo, escriban en nuestro Instagram, Puentesqué, como se escucha, Puente y Skate todos juntos. Y en Facebook también tenemos Puente Skate, que también para las personas que siguen utilizando esta red social, también está Puente Skate. En TikTok también tenemos Puente Skate. Así que, o nos pueden escribir al correo clubpuenteskate@gmail.com y de inmediato los vamos a recepcionar o a responder y vamos a estar en contacto con ustedes, porque no nos gusta el hosting, respondemos siempre a todas las cosas, no dejamos los vistos. Así que estamos siempre en constante respuesta. Y recordar que, y aparte de nuestras clases de skate, en conjunto con la Corporación de Deporte de Puente Alto y la Municipalidad de Puente Alto, acá en Ejército Libertador 4011, donde está el muro más alto de Sudamérica, que lo tiene Puente Alto, arriba Puente Alto, eso me gusta, Puente Alto, porque las cosas positivas. Todos los martes y los jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche, damos clases gratuitas. Ahora no sé cómo estarán las colaciones, no sé si robaron todas las colaciones o no, pero siempre entregamos colaciones, bebidas y cosas a los chicos para que participen y todo. Prestamos skate y todas las indumentarias que no tienen. Nos quedan un par de skates, nos robaron todos, así que nos quedan un par de skates para prestar y todo. Y eso es lo fome, que robaron al chico y al cabo al usuario Puente Alto. Lamentable pérdida, pues. Como dicen, sí, a la Pobla no se le roba. Entre vecinos no se nos roba. Un gustazo, Pablo, gracias por estar aquí. Te mandamos un abrazo tremendo también a todo tu equipo en este momento que están atravesando, que ha de ser duro, así que mucha fuerza. Cualquier cosa que necesiten, pueden contar con el equipo de Cordillera Hoy. Que estés muy bien. Muchas gracias, gracias por haberme dado este espacio. Que estés muy bien. Un gusto, chao. Oye, qué interesante lo que comentaba Pablo respecto de que una actividad de esta forma, bueno, un deporte, una disciplina que requiere, además de talento, requiere de muchísima disciplina, ¿cómo puede llevar de un interés a otro? ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de una persona e incluso abrirle oportunidades? Como él mencionaba, hay un deportista olímpico, si no me equivoco, Puente Altino, que siempre hay que aplaudir ese tipo de logros, independientemente de donde sean, pero se aplaude. Igual desde aquí, Cordillera Hoy, nos gustó muchísimo esa conversación con Pablo. Valentina. Verónica. Yo tengo una apreciación especial por tu selección musical. Ay, ¿cuál? Cuéntame. Cuéntanos qué trajiste hoy, acorde al tema. Bueno, hoy a mí me gusta siempre mi selección musical, que tenga alguna que otra relación con nuestro tema. Y por qué no esta vez, en honor a nuestro niño interno mancillado por este adultocentrismo, que mejor que escuchar a los tremendos 31 minutos que marcaron a los millennials. Así que

es alcalde. No necesito rueditas, papá. Es Freddy Turbina y dicen que no duerme. Es Freddy Turbina y dicen que no duerme. Tremenda canción también con la que nos deleitamos de 31 minutos, mi equilibrio espiritual. Aquí somos partidarias de encontrar el equilibrio espiritual, así que dejamos a todos nuestros queridos vecinos, vecinas, vecines de San José de Maipo, de Pirque, de Puente Alto, a escucharnos en un nuevo programa. Por ahora nos despedimos de ustedes. Un tremendo abrazo y gracias a Gonzalo, gracias a Puente Skate, gracias a Verónica que nos asistió en los controles. Gracias a nuestra querida Maca también ahí, que en tremenda entrevista acerca del adultocentrismo. Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y nada, pero sigámonos viendo en alguna instancia. Que así sea. Un gusto. Adiós. Adiósito.